Bienvenidos, hermanos ecuatorianos. Bienvenidos a nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en el exterior, a nuestros hermanos migrantes. Todo el Ecuador, nuestros hermanos inclusive que se encuentran en el exterior, pueden acceder, tener acceso a este enlace de radio, televisión e internet del señor presidente de la República. Estamos conectados en vivo y en directo gracias a la señal satelital de Ecuador TV. Asimismo, cerca de 400 estaciones de radio. Ya llegamos al número de 400 estaciones de radio a nivel nacional que todos los días sábados se enlazan a este, a esta manifestación, expresión del señor presidente de la República, a esta rendición de cuentas que hace el primer mandatario. Hoy arribamos justamente al enlace de radio, televisión e internet número 100. Desde el inicio del presidente de la República ha sido política, ha sido deseo de él mantener informado al pueblo ecuatoriano sobre todas las actividades que ha realizado, y desde que comenzó el mandato hemos tenido enlaces radiales en todo el país. Hoy cumplimos, como les decíamos, 100 enlaces radiales, los primeros 100 enlaces radiales de televisión y de internet que realiza el señor presidente de la República. Hoy estamos justamente transmitiendo en vivo y en directo desde la Academia de Guerra de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Ecuatoriana. Un escenario muy bonito, nos han dado todas las facilidades para poder instalar nuestros equipos. Asimismo, han permitido el ingreso de todos los medios de comunicación que tengan un lugar accesible para dar y poder transmitir las incidencias de este enlace número 100. Hoy tendremos como actores sociales a David Pesantes, representante de la agrupación Jóvenes Unidos por el Cambio, y José Tonelo, presidente de la Fundación Tierra Nueva. Y estamos también próximos a la Navidad. Estamos ya próximos a ese reencuentro, esa fecha tan espiritual, esa fecha que nos invita a la reflexión, que nos invita a la caridad, a la solidaridad, nos invita a reencontrarnos con el Todopoderoso, con el Señor. Esta es una fiesta más que materialista, más que de consumismo. Es una fiesta que nos invita a reflexionar, a encontrarnos con el ser querido, con el perdón, con el olvido, con esas prácticas también de amor, de caridad, de solidaridad con el ser humano, con nuestros hermanos justamente que se encuentran en situación difícil para nosotros. Queremos nosotros iniciar este enlace radial con un coro de los niños cantores del pueblo. Ellos se han hecho presentes aquí y nos van a deleitar con un villancico. Bienvenidos, niños cantores del pueblo. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Agradecemos a los niños cantores del pueblo con un fuerte aplauso. Les indicamos, el señor presidente de la República está próximo a llegar aquí. Está cumpliendo una misión personal, en pocos minutos estará con nosotros. Vamos a dar a conocer en estos momentos algo importante. Justamente tenemos aquí con nosotros al programa de Socios Solidarios. Estamos presentando presentando este producto de azúcar solidaria. Prontamente estaremos nosotros entregando esto. El gobierno nacional se ha trazado como uno de sus objetivos la integración social y territorial, orientado hacia la construcción de una sociedad sin pobreza y con equidad. En este contexto, el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, dentro de su Plan Nacional de Inclusión Económica, ha diseñado y coordina la implementación del programa Socio Solidario. Este momento es el programa Socio Solidario. Cuenta con 45 productos que son producidos por 18 empresas privadas, especialmente del sector industrial, que han sido sensibles al pedido del gobierno nacional. El descuento de estos productos constituye un aporte de la empresa para el programa. Ingenio La Troncal EQ2 es la última empresa que se ha sumado a este programa. Ellos lanzarán al mercado dos presentaciones de azúcar en funda. La una es de medio kilogramo, que tendrá un precio de 34 centavos, y 2 kilogramos de azúcar solidaria, que tendrá un precio de $1.35. Los precios son referenciales que se tiene el azúcar en las diferentes ciudades, son los siguientes: de medio kilogramo, 40 centavos en la costa, 35 en la sierra y 37 en el oriente, y de 2 kilogramos, de 1.40 en la costa, 1.42 en la sierra y 1.45 en el oriente. En estos momentos, señor presidente, hace su ingreso, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Contamos ya con la presencia del señor presidente de la República. Tenemos también la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social, Yandés Sánchez. Damos la cordial bienvenida a este enlace radial. Señor presidente, hoy estamos cumpliendo justamente el enlace de radio, televisión e internet número 100. Llegamos ya a los 100 enlaces de radio y televisión. Hoy tendremos como actores sociales invitados a David Pesantes, representante de la agrupación de Jóvenes Unidos por el Cambio, y José Tonelo, presidente de la Fundación Tierra Nueva. Señor presidente, bienvenido. Ya son 100 enlaces de radio y televisión. Qué barbaridad, ¿no? Gracias, Arturo. Gracias a todos los presentes. Que fue un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Bienvenido. ¿Todavía sigue la combi o ya no? Ni Steven ni Washo. ¿Y dónde están pasando? Pero en Ecuador TV o no. Yo dije que lo contrate de Ecuador TV. Ustedes son un orgullo para el país, chico. Ok. Bueno. ¿Todavía sigue en Teleamazonas? Pero dígale que paguen impuestos. Ya pagaron el 2007, porque ya saben pues con qué gobierno están tratando. Pero 7 años no pagaron nada. Vean, entren a la página web del SRI. No se olviden. Página web www.sri.gov.es y pongan Teleamazonas para que vean que Jorge Ortiz y la madre Teresa Calcuta trabajan en una fundación sin fines de lucro porque no pagan impuestos, solo trabajan a pérdida los pobres. Y después nos dan cátedra de moral y buenas costumbres, ¿verdad? Bien, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. El enlace radial número 100, 100 veces dando nuestra rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano. Nos sentimos orgullosos de esto. Esto no es un acto político, electoral. Político, por supuesto, porque política significa sobre todo bien público. Y tenemos que rendir cuentas a la polis, a los ciudadanos, ¿verdad? Otra cosa es que sea político, electoral, voten por tal lista, eso no. pero es un acto político, pero es un deber de los mandatarios rendir cuentas a sus mandantes, que es el pueblo ecuatoriano. Y lo hacemos con mucho orgullo aquí en la Academia Superior de la Fuerza Aérea. Perdonen el atraso, lo había anticipado. Mi hija se me acaba de ir 3 semanas a visitar a sus abuelitos en Bélgica. No lo va a ver Navidad ni Año Nuevo. Por eso también ayer no pude ir a la cena de Navidad de la Presidencia de la República, porque teníamos una pequeña reunión familiar ya que no íbamos a estar juntos en Navidad. Entonces salí a 10:15 del avión y apenas la dejé en la puerta del avión vine corriendo para acá. Lo había anticipado. Recuerden que la puntualidad es una de las características del Nuevo Ecuador. Pero bueno, ya estamos aquí y les insisto, muy contentos de por centésima vez poder dar este informe a la nación. Un informe dura 2 horas, 2 horas y media, hemos hablado más de 200 horas, ¿verdad? Algunos dicen, ah, pero esta vez dijo esto, esto. ¿Cuántas cosas buenas han dicho, no? Hay que expulgar para sacar de contexto ciertas cosas. Pero en realidad creo que el balance ha sido muy positivo de estos enlaces radiales, ha sido muy bien acogido por la ciudadanía. Empecemos entonces con nuestro informe semanal. Sábado 13 de diciembre estábamos en Salinas, había ido la noche anterior, que estábamos en Guayaquil, donde fuimos a cumplir algunas actividades, entre ellas el cambio de mando en la Marina. A las 10 de la mañana tuvimos el enlace radial número 99, desde el querido Cantón La Libertad, ahí estaba repleto. Ustedes saben que esto fue a última hora que se planificó, ¿verdad? Porque se tuvo que poner un lugar cerca del aeropuerto para no retrasarme más. Al principio lo íbamos a hacer al sur de Quito, entonces por eso no hay muchas personas aquí, pero hay muchas más que nos están escuchando y viendo a través de los medios de comunicación. De las 2:30 tuvimos actividades personales, bueno, en realidad medios personales, porque estábamos participando también en el Festival Internacional de Paracaidismo Deportivo Buggy Ecuador 2008. Más de 70 paracaidistas de todas partes del mundo, con los nacionales más de 100 paracaidistas. Una semana practicando salto libre, rompiendo récord por todos lados, que estrellas de 40 personas, récord nacionales y algunos récords también a nivel mundial. Ese día hice un día esplendoroso y el Hércules C-130 voló 12 veces. Normalmente en el mejor de los días se vuela 8 o 9 veces, aquí se voló 12 veces para poder lanzar a los paracaidistas. Esa gente estaba muy contenta, felicitaciones a los organizadores, Leonardo Cárdenas, un ex capitán del ejército que ahora reside en Estados Unidos, el sargento mitocayo Rafael Macías, siempre tan entusiasta, Ginger Kuhnman, las autoridades de Santa Elena, las autoridades de la FAE, ¿no? El general Rodrigo Borges, el general Alonso Espinosa, que también se lanzó en paracaídas, dicho sea de paso. Dicho sea de paso, yo también me lancé. Entonces, no sé si han salido las imágenes, pero bueno, no me aguanté las ganas y me lancé. Yo sé que a la gente no le gusta mucho, pero bueno, algunas veces sí uno se da esos gustos. Y estuvimos ahí entonces acompañando este festival que tenía fines benéficos para la Sociedad de Lucha contra la Leucemia Infantil del Ecuador. Y a las 8 de la noche tuvimos la cena de clausura. Fue un ambiente muy, muy bonito. Esa gente quedó fascinada. El Ecuador es una manera también de promover el país, promover el turismo. Créame que la naturaleza nos trató muy bien. El día sábado que se cerraba el evento, había habido 2 días nublados, ese día estuvo esplendoroso y en verdad fue un disfrute total para los extranjeros y para los nacionales también. Bueno, domingo 14 de diciembre tuvimos actividades personales, nos quedamos en Salinas descansando un poquito y a las 3:30 tuvimos el traslado aéreo hacia Quito. Lunes 15 de diciembre, desde las 8 de la mañana actividades de despacho. 8:30 tuvimos reunión con Buró Político para darle los últimos toques a las elecciones primarias que está haciendo Alianza País, algo inédito, rompiendo con todos los esquemas. No es que se nombran a dedo los candidatos. Mi propia hermana es precandidata para prefectura, pero ella tendrá que ganar una elección primaria. No es que se la nombra a dedo por ser hermana del presidente, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, esto es inédito. Y obviamente la primera vez vamos a tener muchísimas dificultades, seguramente vamos a cometer muchísimos errores, pero lo importante es que ya se avanzó y poco a poco se va perfeccionando esta democracia, verdaderamente democracia, con verdadera, real participación ciudadana. Uno de los puntales de nuestra campaña, unas cosas que ofrecimos, ¿verdad? Romper con esa estructura de los partidos, romper con esos cacicazgos, ¿verdad? Y democratizar el país. Pues bien, ahí estamos dando el ejemplo, van a ser primarias muy transparentes, muy democráticas, muy duras de organizar. Probablemente tengamos grandes errores, pero avanzamos en ese espíritu de participación ciudadana. A las 11 de la mañana tuvimos la ceremonia de relevo de guardia presidencial, que le insisto, es muy hermosa, todos están invitados todos los lunes 11 de la mañana, en la Plaza Grande, en Quito, cuando no está el presidente o el vicepresidente, sino un alto funcionario del Estado, pero normalmente trato de estar yo los días lunes presente. Y ahí están los granaderos de Tarqui con sus uniformes de la Batalla de Pichincha, que son los que guardan el Palacio Presidencial y hacen el cambio de guardia, ¿no? Hay caballos, hay banda, etcétera. A las 11:30 seguimos con actividades de despacho. Recuerden que venía de un viaje largo de Irán, tenía muchísimas cosas que despachar. A las 12:30 tuvimos la posesión del ministro de Relaciones Exteriores y del nuevo secretario de Planificación. Ustedes saben que nuestra querida compañera y ex canciller Marisabel Salvador renunció. Básicamente en su carta expone razones personales, 4 años ya lleva de ministra, ¿no? Esto es duro, uno sacrifica sobre todo la familia. Créanme que uno llega a 10, 11 de la noche a la casa como barato todos los días, ¿no? Y tiene que estar tiempo completo disponible. Entonces los mayores sacrificados son las familias. Entonces, bueno, quiso hacer un alto. Esperamos que después de algunas semanas de descanso, de merecido descanso, pueda seguirnos ayudando como embajadora en cualquier otro puesto del gobierno. Y la reemplaza como canciller Van der Falconi, un querido amigo, fundador de este proyecto político cuando éramos 8 pelagatos. Nos llamamos el Club de Toyo porque solo éramos hombres, ¿no? 8 tipos pensando en la casa de Alberto Acosta cómo organizar este movimiento político. Ahí estaba Van der Falconi. Y además es una persona con mucha consistencia ideológica y ha hecho un extraordinario trabajo en la Secretaría de Planificación. Le espero un arduo trabajo. Yo sé que después van a sacar de contexto mis palabras, que generalizo. Hay grandes funcionarios en Cancillería. Yo tengo en protocolo, la oficina de protocolo de la presidencia, extraordinarios funcionarios. Hay grandes embajadores de carrera. Hay grandes altos dirigentes en la Cancillería que hacen muchísimo por el país, muy preparados. Pero también hay de los otros. También hay los que quieren el mínimo esfuerzo, los que están esperando su carguito en el exterior para ahorrar algo de plata, los que cuando van a una embajada lo que menos creen que están de vacaciones y lo que menos hacen es atender a la gente, no se preocupan en absoluto por el país, no venden ni media gallina porque dicen eso no les corresponde. Hay gente de derecha y de ultraderecha que trata de imponernos una agenda cuando la Constitución dice que es el presidente de la República el que impone, el que ordena la política exterior, y ellos respetamos mucho, si alguien nos dice no está de acuerdo, pero una vez que se toma una decisión, todos tenemos que marchar en esa dirección. Y entre las trampas que se hicieron, que algunos defienden esas trampas, es que se hizo una ley de servicio exterior por esa misma gente de Cancillería, de donde el viceministro para abajo deben ser embajadores de carrera. O sea, ¿de qué sirve tener un ministro político ya alineado con el gobierno si ahí para abajo deben ser funcionarios de carrera que muchas veces tienen su propia agenda? Entonces estamos pidiendo, eso no existe en ningún otro ministerio, ni en el Ministerio de Defensa, porque yo he escuchado argumentos que se debe profesionalizar la Cancillería. ¿Y quién le está desprofesionalizando? Profesionalizar significa tengamos técnicos de muy alta categoría, pero si se le dice vamos por esta línea, todos tienen que ir por esa línea. Para eso nos eligió el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Eso es profesionalismo. No que ellos decidan por dónde ir tampoco. También, ¿verdad? Ni en las Fuerzas Armadas se ve eso, ni en el Ministerio de Defensa. O sea, tendría más razón de ser que Defensa, ¿no? Desde viceministro para abajo sea un militar activo. Ni aquí se ve eso. Aquí digo porque estamos en la Fuerza Aérea ahorita, ¿verdad? Pero en Cancillería sí. Eso es una trampa, señores. Eso no resiste el menor. Que así es en Brasil, en otro lado. Pues eso puede ser parte del problema y no parte de la solución, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar margen de acción para la política del gobierno. Y por eso hemos propuesto a la Comisión Legislativa una reforma a esa ley para que el viceministro y los subsecretarios puedan ser cargos de confianza y no necesariamente embajadores de carrera. Les insisto, o sea, no excluye esto que sean embajadores de carrera, pero no nos obliga a que sean embajadores de carrera. Nosotros somos los que ponemos la política exterior, no una burocracia que nadie ha elegido. Que no estamos de acuerdo, perfecto, en abril tenemos elecciones. Si no estamos de acuerdo, que se proponga otra orientación, que se presente otra propuesta y que el pueblo ecuatoriano elija. Pero si nos elija a nosotros, que está de acuerdo con nuestra propuesta, y tenemos toda la legitimidad democrática para decir, la política exterior del Ecuador va por aquí. Ustedes profesionales, respetando si están de acuerdo, están en desacuerdo, una vez que se tomó la decisión, vamos todos por aquí de la manera más eficiente. Pero no, ellos quieren tener su propia agenda. Mucha de la gente de Cancillería, y eso no lo vamos a permitir. Entonces le espero un arduo trabajo a Fander. La Cancillería es una burocracia bastante dura. Les insisto, con las excepciones de siempre, porque hay grandes funcionarios, hay muchos que son expertos en cócteles, son expertos en moda también. A mí me da una envidia lo elegantes que son. Y son chinos, porque no se gana mucho en la Cancillería. Es más, yo he hecho un esfuerzo por aumentarle el sueldo, porque ahí sí hay una gran injusticia, ¿verdad? Entonces, ustedes lo ven impecables, ¿no? Pero en cuanto a eficiencia, ejecutividad, hay grandes secciones de Cancillería, grandes embajadas, etcétera, que dejan muchísimo que desear. Y no podemos darnos el lujo de esa ineficiencia. Bien, entonces, mucha suerte, Fander, en sus nuevas funciones. Sabemos que lo va a hacer extraordinariamente bien. Y sabemos que él sabe que cuenta con nuestro apoyo. ¿Y quién lo reemplaza, Fander, en Secretaría de Planificación? Planificación fue una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Nos dijeron que no se necesitaba planificar, que todo lo resolvió el mercado. Ahí están las consecuencias de confiar en el mercado, ¿verdad? Está colapsando todo ese sistema de mercado que privilegió la especulación, no la economía real. Y fue destrozada la planificación en el país. Nosotros, si hubiéramos planificados, tenemos mucho más preparados para esta crisis. Y paradójicamente, se les impedía a nuestros países planificar, con el cuento de que todo lo resolvió el mercado, que el Estado no era necesario, etcétera. Y resulta que los que más planifican son los países desarrollados y las transnacionales. Ustedes van a una transnacional y tienen planes para los próximos 10, 15 años, ¿verdad? Planes de expansión, planificación estratégica, etcétera. Eso que ellos hacían, se les negaba a nuestros países. Entonces, uno de los grandes logros de este gobierno ha sido reconstruir la planificación. Después de 30 años tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que es de los mejores del mundo. Se los va a, no sé si hoy día qué demostración tenemos, porque algún rato se lo demuestro. Pueden ustedes acceder electrónicamente. No solo es un Plan Nacional de Desarrollo, sino un mecanismo para toma de decisiones. Ustedes, toda la información está ahí. Entonces, de repente, tengo más presupuesto para incrementar 100.000 almuerzos escolares. Meto el dato en el programa y ellos me dicen dónde enviar esos almuerzos, de acuerdo a los niveles de pobreza, donde las necesidades son más acuciantes, etcétera. ¿Ok? Entonces, es un Plan Nacional de Desarrollo de entre los mejores del mundo y que lo estamos cumpliendo. Ya no es que se hace por la iniciativa, la buena voluntad, la creatividad, sino en base a planificación y objetivos y metas extremadamente claras. Cada 6 meses revisamos ese plan, tenemos una sesión de gabinete para ver cómo se avanza en el plan, para reformularlo, para ajustarlo, etcétera, ¿verdad? Entonces hemos reconstruido la planificación. Y ese ha sido un gran logro de la nueva SEMPLAE, Secretaría Nacional de Planificación, que pasó de ser una oficina adscrita a la Presidencia de la República a un superministerio, una de las puntales de nuestro proyecto político. Nuestro proyecto político socialista recupera el rol del Estado en la economía, recupera la acción colectiva. Es decir, no que cada quien por su lado, dizque compitiendo, buscando su propio lucro, y eso da el mejor bienestar social. Ahí están colapsando todas esas ideologías disfrazadas de ciencia. Sino que sentémonos a pensar en conjunto, los problemas comunes que tenemos y démosle solución. Eso es la acción colectiva. Y para darle solución de forma eficiente, hay que planificar. A ver, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Falta de educación. Planifiquemos entonces. Los recursos van a ir a educación, tantos maestros por año, mejora en cantidad, mejora en calidad. Eso es planificar. Y es una expresión de la acción colectiva. Una de las características del nuevo modelo económico y social que gracias a los votos del pueblo ecuatoriano rige actualmente en Ecuador. Entonces, para nosotros la planificación es sumamente importante, se ha avanzado mucho y SEMPLAE ahora es uno de los puntales del gobierno y ha hecho un extraordinario trabajo SEMPLAE, a tal punto que la experiencia ecuatoriana es debatida y seguida en muchos países de la región y fuera de la región. Y nuestros ministros, secretarios de SEMPLAE, invitados a dar conferencias, etcétera. Pero no solo se dedica a esos SEMPLAE. SEMPLAE tiene a cargo la planificación, tiene a cargo la reforma del Estado y de la administración pública, entre ellos la regionalización, y no se imaginan cómo hemos avanzado en eso también. Lo que pasa es que es la parte del iceberg que está bajo el agua y no se la ve, ¿no? Pero el Ecuador era un caos. Yo no sé cómo se manejaba este país. Era un caos. Entonces todo se está racionalizando, todo tiene su lógica, fusionando instituciones, desapareciendo otras, creando unas nuevas. Por ejemplo, en enero desaparece el Fondo de Solidaridad, dueño de eléctricas y telefónicas. ¿Qué sentido tiene que el Fondo de Solidaridad maneje dos sectores tan importantes de la economía? Y se va a crear el nuevo Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, que será a cargo de las telefónicas, de la conectividad, de los correos, del registro civil, etcétera, y las eléctricas pasarán al Ministerio de Electricidad. Pero hay otras cosas que sencillamente se deshicieron. El CONAM, por ejemplo, ¿verdad? El Consejo Nacional de Modernización, ¿se acuerdan? Conan el Bárbaro, ese que promovía todas las privatizaciones, eso se deshizo. Y se está estudiando desaparecer todos estos organismos de desarrollo regional que duplican funciones y se volvieron botines políticos, que CRM, que Junta de Recursos Hidráulicos de Manabí, que Predesur, que CREA, que todas esas cosas, CDG, etcétera. Cositas que se hicieron por aquí y por acá para llenar los vacíos del institucional al Estado, pero también para repartirse el botín entre los políticos, ¿verdad? Esto te toca a ti, esto. Vayan a CDG y vean cómo, qué contentos están esos funcionarios. Por primera vez se pueden ejecutar los planes en función de la técnica, etcétera, porque este era un botín social cristiano. Vayan, pregunten allá, ¿verdad? Entonces, todo eso le toca a las empleadas. Y un tercer gran nivel de acción son las inversiones y sobre todo en los sectores estratégicos. Empleadas es la que da la prioridad a las inversiones. Entonces, en esta crisis tiene un rol más importante que nunca, porque tendremos que priorizar muy selectivamente las inversiones para, pues, utilizar con la mayor eficiencia los escasos recursos que vamos a tener. Ustedes saben que el precio del petróleo es algo increíble, el mundo está loco. Hasta hace 4 o 5 meses estaba a $140, hoy está a $40, a $32. Y el crudo ecuatoriano está a 17, porque nuestro crudo tiene descuento porque no es el de mejor calidad. Ya los maestros del engaño quieren hacer del agua lodo, ¿no? Y hablan de la crisis y como que si la crisis la creó el gobierno. No, no, no, señores. La crisis la crearon los modelos que ellos siempre han defendido y que nosotros rechazamos. Y lastimosamente esta crisis no vino muy pronto. Porque si hubiéramos tenido un par de años más, y hubiéramos tenido ya esa reconstrucción vial acabada, esas hidroeléctricas, esas refinerías, estaríamos mucho más preparados para la crisis. Lamentablemente, el modelo que tanto defendieron a nivel internacional llegó, colapsó muy pronto y ese colapso nos afecta. Porque lamentablemente este gobierno tiene menos de 2 años. Hubiéramos estado mucho más vulnerables antes de este gobierno. Hemos avanzado, pero todavía nos faltaba mucho más por avanzar y estar mucho más preparados para esta crisis. Porque uno de los grandes desafíos de la economía ecuatoriana, queridas amigas, queridos amigos, es hacer una economía menos vulnerable, que dependa de nuestras propias fuerzas, no de lo que haga o deje de hacer los Estados Unidos. Eso fue lo que yo dije hace algunas cadenas, cuando dije, ¿qué me importa lo que pase en Estados Unidos? Cuando se estaban comiendo entre ellos, ¿no?, las bancas de inversión. Y dije, América Latina debe dejar de ser tan vulnerable, debe marchar con nuestras propias fuerzas. Entonces los mediocres de siempre todavía dicen, y ahí Correa dijo que no le interesaba la crisis internacional, o sea, todo lo distorsionan, todo lo prostituyen, pero ustedes ya saben cómo es esta prensa mediocre y ciertos analistas, ¿no? Pero en todo caso es uno de los grandes desafíos de la economía ecuatoriana y regional, ser menos vulnerables a estos caprichos del mercado internacional y a los caprichos de las élites internacionales. Hemos dado los primeros pasos para esa menor vulnerabilidad, lo que se llama técnicamente lograr un desarrollo más endógeno, que dependa de fuerzas internas, no que dependa de factores externos, que si está alto el precio del petróleo, que si está baja la tasa de interés internacional, que si Estados Unidos está en expansión, está en crisis, sino que dependamos de nuestras propias fuerzas. Lastimosamente todavía nos faltaba mucho por andar. Entonces, la crisis nos va a golpear y fuerte, pero cuidado, los maestros del engaño nos confunden y echan la culpa a este gobierno de la crisis que han causado los modelos que tanto defendieron, ¿verdad? Y para la que nunca prepararon al país. Hace 2 años no había nada. El sistema vial en este país era poco menos que caminos de herradura. Si tuviéramos un sistema vial de primer orden, nuestras exportaciones fueran más competitivas, ¿verdad? Y en consecuencia estaríamos en mejor capacidad para competir a nivel internacional y no perder tantos mercados como probablemente perderemos. Tendríamos hidroeléctricas, energía mejor y más barata. Y no tendríamos que importar tanto combustible y no tendríamos riesgo en la balanza de pagos. Entonces, con lo que estábamos haciendo, estábamos preparando al país para esta clase de crisis. Lamentablemente nos cayó la crisis demasiado pronto, pero cuidado, cuidado, los sepultureros del país se presentan como sus resucitadores. Esa crisis es causada por los modelos que tanto defendieron. Y antes de este gobierno, cuando hasta la superintendencia de banco era una sucursal de los bancos, ya estaríamos arrasados, compañeros. Bien, entonces, ¿quién tomó la posta de FANDER en la Secretaría de Planificación? Que les insisto, tiene la labor de planificar la reforma del Estado y la administración pública y la priorización de inversiones. Un chico brillante, que era el segundo a bordo, René Ramírez, 33 años, nosotros confiamos en la juventud, pero con varias maestrías, economista, fue mi alumno también a San Francisco, brillante siempre René. Entonces a René un gran abrazo, felicitaciones, todo el apoyo del Gobierno Nacional. y recordarle la inmensa responsabilidad que tiene sobre los hombros, pero que sabemos que la va a ejecutar de forma extraordinaria. Bien, a la 1:00 p.m. seguimos con actividades de despacho. Siempre tengo que conversar con los ministros, Galo Mora, Doris Solís, Mariel Saviteri, con mi asistente Sandra Naranjo. Super Sandrita la llaman en el gabinete, porque es todóloga Sandrita. ¿Está Sandrita por aquí o no? Acá está Sandrita, es todóloga. Además que es la que... Nosotros nos tratamos muy duro en los gabinetes. Aquí, o sea, la versión de cierta prensa corrupta y la gente que tergiversa todo es que yo soy el mandamás y nadie se atreve a refutar nada. Pregúntale a Sandrita, pregúntale a nuestros colaboradores los debates que hay al interior del gabinete. Y también lo duro que nos tratamos. En todos los gabinetes hay presentación de casos de ineficiencia, cuando nos hemos retrasado en las cosas. Entonces Sandrita es la que presenta esos casos de ineficiencia, ¿no? Felizmente es tan dulce que la gente la quiere, porque si no fuera así ya lo hubieran asesinado hace rato. Porque, insisto, ahí ponemos muy claramente, a ver, se falló en esto, el responsable es esto, el responsable es esta persona, hubo negligencia, etcétera. Nos tratamos muy duro. Bien, a las 2:00 p.m. pues nos fuimos de almuerzo al ministerio, a visitar el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Fue a almorzar con el MIDUBE, y el MIDUBE en Quito está al lado del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. De hecho es un edificio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Ahí hablé un poco con los funcionarios y comí con la ministra, con la viceministra, con sus secretarios, porque ustedes saben lo que golpeados que han estado con una presa tan perversa que no tiene que acusarnos, entonces inventa cosas, ¿verdad? Con total mala fe, porque ahí hay deshonestidad, compañeros. Llamemos las cosas por su nombre. Hace algunas semanas se decía que no se habían construido casas. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de Pitufo Gruñón que decía no se han cumplido, no se han construido casas? De repente sí se habían construido, pero mal hechas, y toditas mal hechas. ¿Cuál es la verdad? Se han construido más de 80.000 casas en menos de 2 años de gobierno, sin parangón en historia de este país, pero ni de lejos, ni de lejos. O sea, nada iguala esa labor. Es uno de los programas más exitosos del gobierno. Por donde yo voy, hasta el último rincón, salen los beneficiarios de la casa con qué alegría darme el agradecimiento inmerecido, porque no es mi plata. Casitas muy dignas, que han llegado a los más pobres de los pobres. O sea, ahí donde había la casita de caña derrumbándose, ahora hay una casita de cemento digna. Ahí donde había la casita de adobe con techo de paja, en muy malas condiciones, hay esa casita digna. Pero obviamente, si ustedes construyen 80.000 casas, va a haber casas mal construidas, pues, y con problemas. Que además serán corregidos los problemas, ¿verdad? Como efectivamente se lo hizo. O sea, el mejor de los programas de vivienda, incluso privados, o sea, si ustedes tienen una organización privada, verán que compran la casa y tienen... Mi casa, les doy el mejor ejemplo. Yo la compré en el 2005. Por ley creo que tiene un año de garantía la construcción, por ley. Y obviamente había filtraciones, que el techo estaba medio mal hecho y le entraba el agua, y todo eso se fue corrigiendo, y todavía hasta hace poco estaban haciendo trabajo. Eso es lo más normal. Pero esta gente enseguida tratando de robar hasta la esperanza, ¿no? Que todas las casas están mal hechas, covachas de cemento, las llamó un prepotente, ¿no? Y hay una compañera que le contesta, no nos insultes, lo que tú llamas covacha de cemento, este es mi castillo, ¿verdad? Porque ya tenemos una casita para vivir dignamente. Entonces, que las paredes blandengues, que los techos que se rompían, claro, de las que tuvieron falla y que se están corrigiendo. ¿Pero cuánto será eso? ¿El 1%? El 1% de 80.000 casas son 800 casas. O sea, la prensa mala fe siempre va a encontrar casas mal construidas, porque es un margen de error más que normal. ¿Pero cuál es el rol de la prensa? ¿Hacer escándalo o informar? La verdad es que tenemos un programa tremendamente exitoso, que por cada casa mal construida, hay 100 bien construidas. Si no dicen toda esa verdad, están mintiendo, están transmitiendo una información equivocada. Por supuesto, eso es mucho para los niveles éticos de ciertos periodistas, no me van a entender eso, ¿verdad? Van a seguir convencidos de que ellos no mintieron porque había una casa mal construida, mintieron porque transmitieron una información equivocada. Engañaron al pueblo ecuatoriano. Entonces, esta gente que es decente, María Los Ángeles Duarte nunca ha sido política, viene del sector privado, una persona extraordinaria, una persona, créame que la adoramos en el gabinete, con ella se trabaja muy bien, tremendamente eficiente, responsable y todo. Para ella esto es nuevo, pues de repente encontrarse con un descalificado que la quiere acusar de ladrona, de tramposa, un periódico, y tráeme Diario La Hora, que hoy día también hace una de las suyas. Nos sacó incluso la gran estafa, o sea, todos éramos estafadores, ¿no? Queriéndonos robar hasta la esperanza. Esta gente estaba muy golpeada, muy desanimada. Yo fui a darles un abrazo y decirles, así es la lucha, no hay que desanimarse. Hoy más que nunca hay que seguir adelante, le vamos a dar el gusto a los sinvergüenzas e inmorales de siempre. Compañeros, así es la lucha. Queridos niños, prepárense, así es la lucha. El camino no está lleno de rosas, y como dice un dicho en Esmeraldas, ¿verdad? Los muchachos malcriados solo lanzan piedra al árbol que da fruto. Cuando tengan todas estas críticas malintencionadas, siéntanse satisfechos, siéntanse seguros, porque quiere decir que están avanzando, quiere decir que están dando frutos. Pero estén atentos, hay mucha miseria humana en el mundo, y en este país lamentablemente también, mucha miseria humana y mucha mediocridad, que trate de repartir lodo con ventilador. No tratan de demostrar lo bueno que es una propuesta, sino lo perverso que es el presidente y lo inútiles que somos, ¿verdad? Felizmente tenemos el apoyo del pueblo ecuatoriano. Pero preparemos, prepárense, eso es importante que sepan. ¿Y si han escuchado la obra El Quijote? ¿Si han escuchado hablar del Quijote? No. Es la obra máxima de la literatura española, hecha por el Manco Lepanto, Cervantes, ¿verdad? Decían a don Miguel de Cervantes, el Manco Lepanto, porque perdió su brazo en la batalla de Lepanto. Por eso a mí me dicen el Cervantes de la guitarra, que parezco manco cuando toco guitarra. Ya. En todo caso, bueno, en esa obra que es magistral, cuando Sancho le dice al Quijote, Quijote, los perros ladran. Y el Quijote le contesta, Sancho, es señal de que estamos avanzando, ¿verdad? Porque si estuviéramos inmovilizados, no, los perros no ladrarían. Entonces, mi querida María, queridos compañeros del Midubi, como decía el viejo Velasco Ibarra, sin amilanarse. Esto es señal de que estamos avanzando. Bien, a las 4 de la tarde tuvimos actividades de despacho. A las 4 y media pues participé en la novena que se hace en Carondelet. Fue el coro de Fe y Alegría y el coro, la orquesta sinfónica. No me han puesto los participantes para agradecerles, ¿no? Y también el coro de la sinfónica, donde canta mi hija Ann Dominique, mi segunda hija. Entonces pasamos muy bonito con la novena y escuchando villancicos. A las 5:30 tuve reunión con asesores técnicos. Recuerden que yo tengo asesores técnicos en diferentes áreas, ambiente, petróleo, industria, informatización, finanzas, etcétera, para darle un seguimiento más cercano a ciertos temas que son complejos o donde hay especial interés de parte del gobierno, ¿no? Sabemos que son los ministros que tienen que se cargar de eso. Y los ministros coordinadores hacen el control de gestión, pero muchas veces ambos ministerios están desbordados. O son incluso programas que superan ese sector, son multisectoriales. Entonces, en esos casos normalmente tengo un asesor para que, además de que me dé indicaciones, consejos, etcétera, sobre áreas que no manejo, haga control de gestión, seguimiento sobre ciertos programas especiales. Bueno, y de ahí pues seguimos con actividades de despacho. Ah, sí, bueno. Bueno, a 7 de la noche, al día siguiente partí de viaje, esto era 15 de diciembre, entonces aquí me han puesto actividad personal y como si no revisé esto, no me acordaba. Fue una cena que tuve con mi familia porque el 16 de diciembre mi esposa cumplía años, no le digo cuántos para que no me mate cuando llegue a la casa. Pero como me iba de noche a Brasil, entonces tuvimos una cenita ahí con mi esposa y con mis hijos. Bien, a las 21 horas seguimos despachando y a las 22 fuimos a la base aérea para salir de viaje hacia Brasil, donde habían varias cumbres, no solo una cumbre, la primera cumbre de la historia latinoamericana y del Caribe, cumbre de UNASUR, o reunión de UNASUR, la cumbre del MERCOSUR, y se me escapa por ahí la otra cumbre que había, ya me voy a acordar. ¿Ah? No, era otra cumbre, ya me voy a acordar. Bien, en todo caso son las combo cumbres ahora, uno va a un combo de cumbres. Pero es eficiente aquello. Ya me voy a acordar. Grupo de Río, ¿ok? Grupo de Río, y fue muy importante eso. Y con la novedad de que ya nos había llegado el avión y pudimos viajar en el nuevo avión presidencial. Y en verdad, pues, o sea, eso se demuestra la necesidad del avión. Llegó el sábado, ya el lunes de noche, o el martes de noche, estábamos viajando a Brasil. Y no se imaginan qué cambio, ¿no? Porque es un avión de 13 personas, cuidado. O sea, yo sé que los buitres de siempre va a decir que es un gasto oneroso, innecesario. Eso es absolutamente falso. Chicos, ¿saben de qué año es el avión presidencial? De 1970, el Abra. Lo compró un presidente que se llamó Velasco Ibarra. O sea, Velasco Ibarra era el irresponsable del 70, ¿no? O sea, para los que nos quieran acusar de irresponsables por tener el nuevo avión presidencial, porque él compró un avión en el 70, que es el equivalente al que ahora tenemos, ¿no? En todo caso, es solo para 13 personas. Nosotros lo único que escogimos fue el color. Es estándar, un baño adelante, un baño atrás, 13 personas cómodas. Pero la maravilla es que hay un asiento de 3 personas que se puede hacer cama. Entonces viajé toda la noche, 7 horas, y pude dormir, ¿no? Ustedes no se imaginan la diferencia que es entre poder dormir y no poder dormir. O sea, ir a esas cumbres, como nos ha tocado ir varias veces, sin poder dormir, uno puede cometer errores muy graves. Ya nos pasó, ¿no? O sea, cuando viajamos a España el año pasado, no dormimos nada, llegamos tarde, me tuve que medio lavar nomás en el lavabo, ir directo a la cena con los reyes de España, todo el día actividades. De noche, una reunión medio álgida, un muchacho por ahí gritándome en la oreja, entonces le dijo, estate quieto, ¿verdad? Entonces eso también lo sacó la prensa, tergiversando y todo eso. Pero en todo caso, sí, uno puede cometer muchos errores cuando está muy cansado, en el extremo de cansancio. No es bueno eso. Entonces créanme que es una gran diferencia ya poder dormir. Pero tengan la seguridad que es el avión más barato que se encontró en el mercado. A los que critican el avión, bueno, que nos digan una opción más barata para cruzar el océano, cuidado. Porque este avión permite cruzar el océano, ¿no? Con 7 horas de vuelo, o sea, 6.000 kilómetros de autonomía, permite con solo una escala cruzar el océano. La otra vez que fuimos a Irán, en el Embraer de TAME, que además hay que alquilarlo, sacarlo de ruta, con lo cual se crea problemas a los usuarios de TAME, etcétera, tuvimos que hacer 6 paradas en el viaje de regreso. Porque tuvimos viento en contra y había que parar a cada rato, ¿no? Eso incluso es hasta peligroso. Nos tocó aterrizar en Mali, país con el cual no tenemos relaciones diplomáticas, país que no conocemos ni nos conocen. Entonces la policía entró, fue algo bastante feo, ¿no? Entonces, en verdad, el avión era necesario. Tal vez, si, cuidado, que algunos dicen también, incluso CNN sacó el personal del día el avión del presidente de la República, que no paga los intereses, 30 millones, pero gasta 30 millones un avión. Primero 30 millones todo el proyecto, el avión cuesta 20 y pico de millones, pero hay 5 años de mantenimiento, entrenamiento de tripulaciones, etcétera. Segundo, que no es que lo compramos ahora, pues lo pedimos hace un año. Eso no es que está en vitrina, ¿no? Se lo manda a hacer. Tal vez con la crisis actual, pues, lo hubiéramos pospuesto la decisión, por más necesario que sea. Pero hace un año, pues, no había la crisis actual, se necesitaba el avión y se lo mandó a hacer. Entonces, créame que no es un avión ni lujoso, ni excesivo, ni nada por el estilo. Es el avión más pequeño que puede cruzar el Atlántico con las debidas seguridades y debidas comodidades. Es para 13 personas. ¿Y de quién es ese avión, chicos? Del Ecuador, porque ya la mala fe, ¿no? El avión de Correa, ese avión del pueblo ecuatoriano. ¿De dónde son ustedes, chicos? ¿De qué coro? ¿Ah? Niños cantores del pueblo. ¿Y de qué escuelitas, de qué barrio son? Diferentes barrios. Hagamos una cosa. Los voy a invitar a volar en el avión, ¿ya? Entonces, para que la oficina de despacho coordine, para que vean. Es un avión decente, cómodo, pero básico. Pero bueno, qué maravilla. Créame que hasta suena ridículo, pero es cierto. Poder dormir, qué maravilla. Porque salimos casi a las 11 de la noche, después que le dieron la bendición al avión, y llegamos a Bahía, Salvador de Bahía, a las 7 y media de la mañana, hora local, 5 y media hora de Ecuador. Y entonces, fue toda la noche que volamos, ¿no? Entonces, qué maravilla poder ir descansado. Bien, a las 7 y media llegamos a Salvador de Bahía, martes 16 de diciembre. En verdad, este día es el día de mi esposa, el día de cumpleaños de mi esposa. A las 8 de la mañana, pues, por las mismas al hotel, una ducha, y enseguida a las 9 de la mañana la primera reunión, la reunión del Mercosur. Se trataron varias cosas, por ejemplo, se hizo la transmisión de la presidencia pro tempore de Brasil al Paraguay, etcétera, ¿verdad? A la 1 hubo la cumbre extraordinaria de las naciones, de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Mercosur es un acuerdo sobre todo comercial, que data del año 92, el Ecuador no es miembro pleno, sino miembro asociado, y es básicamente el Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Ya Venezuela acaba de ser aceptado como miembro pleno, solo el día de ayer, por Brasil, por el Parlamento de Brasil. Ecuador es miembro asociado. UNASUR es el nuevo intento integracionista, que va mucho más allá de esos intentos como Mercosur y Comunidad Andina, que básicamente tenían un eje comercial. UNASUR es un proyecto de integración multidimensional, que no busca crear mercados, busca crear naciones. El sueño de Bolívar, de verdad, la nación de repúblicas latinoamericanas, o sea, una sola nación, con libre movilidad al interior de esas naciones, ciudadanía regional, llegar a una sola moneda, un solo banco central, un solo banco de desarrollo, proyectos de infraestructura comunes, el eje Manta Manao, conectividad, América Latina con el neoliberalismo retrocedió en eso. No en que todo era en función de la rentabilidad del negocio, no en función de necesidad de la gente, de geopolítica, de hermandad, etcétera. Entonces antes había vuelos directos a Ecuador, Sao Paulo, por ejemplo, ya no. Y a mí, para un ecuatoriano, es más rápido llegar a Bruselas que a Brasilia, ¿se imagina? Más fácil llegar a la capital europea que a la capital de Brasil. Entonces son absurdos. Para todo eso se creó UNASUR. Entonces también tuvimos la reunión de UNASUR, donde sobre todo, esto es importante, sobre todo se revisó el informe, se estudió el informe de la comisión que se conformó en la reunión extraordinaria de Santiago de Chile para estudiar los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Bolivia. Créanme que ese informe es tenebroso, lo que se ha hecho. Cómo se apaleó campesinos, cómo se los masacró, cómo se los desapareció por parte de los separatistas de Bolivia. Estos que tienen la asociación con los separatistas de Guayaquil, por si acaso, ¿no? Entonces, por eso está preso el prefecto de Pando. Y en base a ese informe se seguirán, además del respaldo al gobierno boliviano, las acciones legales a nivel internacional, porque son delitos de lesa humanidad imprescriptibles y judicializables en cualquier parte del mundo. Entonces, se conoció el informe, pues, y se aprobó el informe de esa comisión. Y es muy bueno que UNASUR, una de las primeras acciones de UNASUR contundentes y exitosas, haya sido este informe sobre atropello a los derechos humanos, ¿no? Que se haya inaugurado UNASUR, una de sus principales primeras acciones, sobre un caso de atentado a los derechos humanos. Entonces, para eso fue básicamente la reunión de UNASUR. A las 2 de la tarde tuvimos el almuerzo en honor a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe, ofrecido por el presidente Lula da Silva. A las 4 tuvimos la apertura de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo. Es primera vez, imagínense el nivel de colonialismo que ha tenido América Latina, que es primera vez en la historia de América Latina que se hace una reunión de todos los países latinoamericanos y del Caribe en América Latina. Porque ¿dónde es que ha habido esas reuniones? En OEA, en Washington, ¿verdad? Primera vez que se hace en América Latina. Increíble, ¿no? Y en algo inédito, bueno, eso más adelante le voy a decir. Entonces, se abrieron los diálogos para enfrentar juntos problemas como el calentamiento global. Colombia está inundada, Brasil está inundado. Los huracanes en el Caribe y en Centroamérica han sido mucho más fuertes y seguidos que otros años. Hay un cambio climático que no lo produce el tercer mundo, las economías emergentes, lo produce el mundo desarrollado, con su consumismo, con su contaminación, pero lo estamos pagando los países emergentes. Tenemos que coordinar acciones para hacer respetar nuestros derechos. Entonces, ese fue uno de los tópicos fundamentales de esta reunión, de esta cumbre CALC, América Latina y Caribe. Y el deseo de integrarnos y crear, si es posible, una organización de Estados latinoamericanos, ¿verdad? En lugar de una organización de Estados americanos, donde Estados Unidos tiene capacidad de veto y siempre manipula. Bien, a las 7:30 tuvimos reunión bilateral con los presidentes de Ecuador y Cuba. Estuvo presente Raúl Castro en esta conferencia, y ya vamos a decirles por qué. ¿Ya? Porque, bueno, aquí se lo han comido, es que es complicado, ¿no? También, hubo la reunión de América Latina y el Caribe, y también hubo la reunión del Grupo de Río, que es un grupo básicamente con los países de América Latina y un representante del Caribe. Ese Grupo de Río, ¿no?, que es un foro muy importante, que en marzo ayudó a resolver el problema con Colombia, es lo que estamos buscando que se convierta en la nueva organización de Estados latinoamericanos. Es decir, problemas a nivel de Latinoamérica, qué dictaduras, qué rompimiento del orden constitucional, etcétera, ya no ir a Washington a discutir con los Estados Unidos, que ni entiende la región y ni le interesa, y tiene sus propios objetivos, sino discutirlo y resolverlo entre latinoamericanos. Entonces, ese es el Grupo de Río, un grupo que está cogiendo mucha fuerza. En marzo, en México, tenemos la próxima reunión. Ojalá que ya podamos dar el paso trascendental para convertir el Grupo de Río en la Organización de Estados Latinoamericanos. Pero ¿qué paso inédito dio ese Grupo de Río, que tiene cerca de 20 años, ¿no?, desde los acuerdos de Contadora para resolver el problema centroamericano? Aceptamos a Cuba dentro del Grupo de Río. Cuba, por la política de Estados Unidos, ha estado totalmente marginada de estos organismos multilaterales. Se la expulsó de la OEA. Por la revolución cubana, se la expulsó de la OEA. A Pinochet nunca lo expulsaron de la OEA. pero a Fidel Castro y su revolución sí lo expulsaron. Ahí ustedes ven la doble moral internacional, ¿verdad? Y los acólitos eran los países latinoamericanos. Esto que vimos en Brasil hubiera sido impensable hace 10 años con los gobiernos títeres y entreguistas que se tenían, con gobiernos peleles que se tenían. Que se acepte a Cuba sin haberle consultado, sin pedir permiso a los Estados Unidos. Y de hecho no iba a dar el permiso y no se le iba a aceptar. Entonces es un paso trascendental que muestra los cambios que están ocurriendo en la región, los nuevos vientos que soplan, una América Latina más soberana, más independiente, más digna. Sin pedirle permiso a nadie, se hizo lo que se tenía que hacer hace mucho tiempo. Integrar a Cuba en ese grupo de ríos y que pronto ese grupo de ríos se convierta en organización de Estado latinoamericano. Con Cuba y sin países extraños a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestros intereses. Lo que tenemos en OEA en Washington es una OEA sin Cuba y con predominancia de los Estados Unidos, que les insisto, no comparte la visión de América Latina. Entonces fue una reunión histórica, la del Grupo de Río que se dio en Brasil. Y también se dio esta reunión más amplia. Además del Grupo de Río, Caribe, lo que se llama Latinoamérica y el Caribe. Bien, luego de esta reunión, donde fue muy emotiva, ¿no? Habló Cuba, agradeció al comandante Raúl Castro, empezó a contar anécdotas, a muchos ya se nos salían las lágrimas. Es que créanme, América Latina ha vivido demasiada hipocresía, demasiado entreguismo, ¿no? Cuba aislada de todos, ¿por qué? 50 años casi de un embargo en el siglo XXI, estos que hablan de libre comercio embargando a Cuba, ¿por qué? Porque no les cae bien el gobierno cubano, que no hay democracia, no es la democracia como ellos la entienden, pero cuidado, que en Cuba hay elecciones, ¿eh? Pero no son las elecciones que ellos entienden, que quieren imponer, ¿verdad? Pero ahí está la doble moral también. Cuando destituyeron a Chávez en el 2002, en un efímero golpe de Estado, presidente electo democráticamente, lo destituyeron en nombre de la democracia. Y pusieron a nada más y a nada menos que al presidente de la Federación de Cámaras de Producción de Venezuela. En nombre de la democracia, ¿se imaginan? Qué doble moral, ¿verdad? Entonces, créanme que era muy emotivo, después de tantos años de injusticia y de discriminación a Cuba, ¿no? Tenerla nuevamente en el seno de los países latinoamericanos. Entonces fue una reunión histórica, tremendamente emotiva, donde habló el comandante Raúl Castro, contó muchísimas anécdotas, todo lo que ha tenido que resistir el pueblo cubano. Apenas un par de años después de la revolución, una invasión a Bahía de Cochino, organizada por la CIA, simultáneamente tremendo embargo. ¿Qué país de América Latina sobreviviría con un embargo de los Estados Unidos, que es el principal mercado? Entonces, aquellos que hablan de Cuba, de que miren que el retraso, etcétera, que no es tan cierto, en el nivel de desarrollo humano, Cuba tiene un altísimo ranking, porque tiene gran educación, salud, etcétera, pero obviamente no hay riqueza, ¿no? Entonces, aquellos que hablan de eso y omiten decir que hay un embargo de 50 años, son unos farsantes. Saquen ese embargo y verá cómo Cuba, con el capital humano que tiene, la cohesión social que tiene, la decisión de todo un pueblo que ha incorporado la resistencia a su cultura, verán cómo se dispara para arriba enseguida, ¿no? Pero saquen ese embargo. O sea, vamos a ver si el presidente Obama realmente tiene un cambio en la política exterior de Estados Unidos que es insostenible, es intolerable, es injustificable en el siglo XXI. Y una muestra clara de ese cambio de política sería levantar el embargo a Cuba. Es un embargo absurdo, insostenible, ética, moralmente, jurídicamente, en el siglo XXI. Bienvenida a Cuba, al seno de tus hermanos, los países de América Latina. Y luego tuve una reunión bilateral con el presidente Raúl Castro, ellos le habían pedido, para invitarme a una visita de Estado a Cuba. Así que el 8 de enero y 9 de enero estaremos de visita de Estado en Cuba, partiremos el 7 de enero. Nos dará mucha alegría, hemos pospuesto muchas veces esa visita por problemas de agenda, pero esta vez iremos, ya está confirmado, 8 y 9 de enero a visita de Estado a Cuba. Pero con el presidente Raúl Castro nos quedamos conversando, pues empezamos 7:30, nos quedamos como hasta las 11 de la noche, ¿no? Más 11:30 tal vez, unas 4 horas, más que conversando, escuchándonos, ¿no? Todas las anécdotas, o sea, es impresionante, sobre todo para un joven como yo, que nació después de la Revolución Cubana, y los comandantes de esa revolución son para nosotros leyenda, ¿verdad? No leer la historia, sino contarla de uno de los protagonistas de esa historia, o sea, cómo se encontró con el Che Guevara en Guatemala, cómo con el Che Guevara en México para hacer prácticas de laboratorio, el Che Guevara era médico, se ponían a agarrar gatas en cinta, preñadas durante las noches, como la aventura en el Grama. El Grama fue el barquito en que partió la expedición revolucionaria de México a Cuba. Resulta que era un barco de 12 personas, iban más de 80 personas. ¿Ya? Cómo empezó a hacer agua ese barco y empezaron a tener que achicar. Cómo el Che Guevara creía que el barco era solo para salir de las aguas territoriales mexicanas y iban un barco más grande. Decía, ¿cuándo llegábamos ya al barco más grande? No había barco más grande. El Che Guevara era asmático. Cómo tenía sus ataques de asma ahí. Cómo los guerrilleros no estaban preparados para el mar, vomitaban todo. O sea, fue una travesía terrible. Iba tremendamente lento el barco por la sobrecarga, entonces se demoraron muchos días, se le acabaron los alimentos, el agua. ¿Cómo desembarcan mal? Desembarcan no en una playa, sino en un manglar. Entonces, en medio de ramas, espinas, etcétera, y tienen que dejar gran parte del equipo y solo quedarse con su fusil. Y hay una mochila para primeros auxilios, pero botan las mochilas, todo eso, ¿no? ¿Cómo los atacan? Porque los detectan. Y Raúl Castro y Fidel creyeron muchos días que... El uno creía que Fidel estaba muerto y Fidel creía que Raúl estaba muerto, ¿no? Y cuando se encuentran en un poblado y se dan el abrazo entre hermanos una medianoche, Fidel le dice, ¿cuántos fusiles tiene Raúl? 7. Yo tengo 2. Ahora sí es segura la victoria, dice. Entonces Raúl nos cuenta, yo ese rato pensé que mi hermano estaba loco, pero no lo dije para no desmotivar a la tropa. Entonces es increíble la conversación. Créanme que es uno de los privilegios de este trabajo que tenemos, de este puesto que tenemos con... del orgullo de ser representante del pueblo ecuatoriano, conocer a personalidades como Raúl Castro y escuchar todas estas anécdotas, ¿verdad? De un proceso histórico que marcó la historia de América Latina, como fue la Revolución Cubana. Bien, y luego de eso, pues, nos fuimos a cenar a un pueblito a una media hora de donde estábamos, que no me acuerdo el nombre porque es una playa. Salvador de Bahía queda como a 70 kilómetros, es una playa donde hay un resort, le llaman ahora, ¿no? Esos hoteles muy lujosos. Entonces nos fuimos a un pueblito de esos típicos, donde pedimos comida típica y estaban, habían cantantes. Para variar nos pusimos a guitarrear, todo eso como hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? En que regresamos. Bien, miércoles 17 de diciembre, a las 9:30, pues inicia la segunda sesión plenaria de la Cumbre de América Latina y el Caribe. Se sigue trabajando todo el día. Y a las 2 de la tarde se da una rueda de prensa conjunta con los presidentes Lula da Silva de Brasil, Felipe Calderón de México, primer ministro de Bahamas, presidente Manuel Zelaya de Honduras, Fernando Lugo de Paraguay, Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador. Y obviamente pues hubo la pregunta de Ecuador, ¿qué pasa con las relaciones con Brasil? Le contestamos la verdad, nosotros no tenemos ningún problema de relaciones con Brasil, se trata de un problema comercial financiero, no un problema diplomático, donde una empresa, una sociedad anónima ecuatoriana, porque eso deben tener claro ustedes, la que contrata a Odebrecht es Hidropastase S.A., que es empresa del Estado, pero sociedad anónima, pone de acuerdo al contrato de crédito un arbitraje en el Centro de Arbitraje de París. ¿A quién le tenemos que pedir permiso por eso? ¿A quién se está ofendiendo por eso? Y lo tragicómico es que Petrobras nos tenía demandado en Londres, ¿sí saben? Igualito el caso. Petrobras es una sociedad anónima de propiedad del Estado brasileño. Hidropastase es una sociedad anónima propiedad del Estado ecuatoriano. Si Petrobras le pone un arbitraje en Londres al Estado ecuatoriano, está bien. Si Hidropastase pone un arbitraje al BNDES brasileño en París, nos retiran el embajador. Como lo dije, queremos muchísimo a Brasil, al gobierno brasileño. Yo, el presidente Lula, para mí es un ejemplo de vida. Es alguien a quien aprecio entrañablemente. Se los dije alguna vez, el presidente Lula era lustrabotas de pequeño. O sea, era una superación impresionante. No era alguien muy pobre. Dirigente sindical, se hizo a sí mismo, etcétera. Lo quiero muchísimo. Y para mí es un ejemplo de vida. Pero Ecuador no le va a tener que pedir permiso a nadie para ejercer su soberanía y defender su derecho, ¿verdad? Entonces, creemos sinceramente que se apresuró Brasil, que cometió un error. No hay nada reprochable en lo que ha hecho Ecuador, y ni siquiera Ecuador, sino una sociedad anónima llamada Hidropastase. Y ojalá que se pueda revertir ese error que nosotros creemos que cometió Brasil. Respetamos mucho su decisión, pero no la compartimos y creemos que están equivocados. Y los brazos y las puertas están abiertas para cuando quieran devolver al embajador. Ellos solitos lo llevaron, pues, bueno, tendrán que regresarlo solito. Bienvenido siempre nuestro querido amigo Antonino Márquez, embajador de Brasil en Ecuador. Bien, a las 3:30 tuvimos el almuerzo en honor a las delegaciones de la Cumbre América Latina y del Caribe. Y a las 5:00 p.m. tuvimos reunión bilateral de los presidentes de Ecuador y Brasil, donde cierta prensa ya sacó, y también el diario El Tiempo de Bogotá, tensa reunión entre Lula da Silva y Ecuador, Columna del Siglo somos grandes amigos. Fue una reunión muy fraterna, muy amigable, muy en un ambiente muy relajado. Pero obviamente donde Ecuador defendió su posición, le hicimos ver, ve, Lula. Petrobras no, nos llevó un arbitraje. ¿Cuántas veces se llevó arbitraje de Estado ecuatoriano? Primera vez que nosotros ejercemos el derecho a arbitraje y se eleva esto a un problema diplomático. O sea, Ecuador se siente hasta ofendido. O sea, ¿qué somos? Estado de segunda categoría. Entonces nosotros vamos a defender nuestro derecho. Entonces, la preocupación de Brasil es que no se pague el crédito el 27 de diciembre, o 29, ni me acuerdo. Nosotros le hemos dicho que nunca se ha suspendido el pago. Pero siempre lo he dicho, o sea, vean dónde se ha dicho lo contrario. Siempre hemos dicho, se respetarán los pagos hasta que haya un pronunciamiento arbitral. Además que no se está disputando todo el crédito es como 240 millones. Se está disputando, creo, alrededor de 80 millones, que es la capitalización de intereses, que es ilegal, ¿verdad? Entonces no pasa nada si pagamos, porque todavía queda un saldo muy grande por pagar, y lo que se está, insisto, reclamando es alrededor de 80 millones. Entonces, ojalá que cuando vean que los pagos continúan, que Ecuador no ha tomado ninguna medida unilateral, que lo único que ha hecho una sociedad anónima, Hidropastaza, del Estado ecuatoriano, es aplicar la cláusula del contrato, de en caso de controversias, ir a un arbitraje en la Cámara de Comercio de París. Cuando vea eso, pues Brasil nos reenvíe a su embajador. Pero le extrañamos mucho, pero ¿qué podemos hacer si todo lo inició Brasil y lo tendrá que terminar Brasil? Para nosotros no hay ningún problema diplomático con Brasil. Hay un problema comercial y financiero, donde, dicho sea de paso, con todo cariño y frontalidad se los digo, Ecuador tiene toda la razón. Bien, 8 de la noche dimos entrevista con Diario O Estado de Sao Paulo, ¿verdad? Entonces ahí también hubo las mismas preguntas, el problema supuestamente diplomático con Brasil, el problema de Odebrecht, el problema de la moratoria de la deuda, etcétera, ¿no? Y luego a las 10:30 de la noche, pues, o sea, fuimos, empezamos el viaje a Guayaquil, a Ecuador, donde llegamos a la 1:30 de la mañana, y a las 2 de la mañana nos pusimos a descansar. Bien, jueves 18 de diciembre, 8:30, tuvimos la visita a Correos del Ecuador. Ustedes sí saben lo que se quiso hacer con los correos, ¿verdad? Vaya, cuenten todas las agencias que tienen, los carros, los edificios. Bueno, antes nuestro gobierno se quería privatizar todo eso. Le llamaban concesión. ¿Saben cuánto pagaba la concesión mensualmente? $15,000 por todo eso. Más de 25 millones en activos. O sea, los correos fue otra víctima de la larga y triste noche neoliberal. Se los destruyó para dar pasos a correos privados y después se lo quería privatizar a precio de gallina enferma. Nosotros paramos todo eso, pusimos un gran director de correos, mi buen amigo Roberto Cabana, y hoy los correos avanzan a pasos agigantados. Están mejorando muchísimo los servicios, se han reducido grandemente los tiempos de entrega, la seriedad, hay seguimiento electrónico, se está equipando, etcétera. Vamos a demostrar que podemos tener de los mejores correos de la región y del mundo. De hecho, los correos reflejan bastante bien, queridos chicos, queridos niños, queridas compañeras, queridos compañeros, reflejan bastante bien la calidad de una sociedad, porque conjugan muchas cosas, responsabilidad, puntualidad, tecnología, seriedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, normalmente, buenos correos reflejan buenas sociedades. Vayan a los países desarrollados y verán que los correos son una maravilla, porque las sociedades funcionan bastante bien. Vayan a países subdesarrollados y los correos son impuntuales, demorones, irresponsables, etcétera, porque normalmente tienen esos vicios la sociedad. Entonces, es un buen termómetro lo que son las sociedades. Los correos están avanzando grandemente, que yo creo refleja también el avance que tiene la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Entonces, fuimos allá para ver básicamente la emisión del sello postal Navidad 2008, pero en todo caso también para darles todo nuestro apoyo, como lo llama Roberto, a la gran familia postal del Ecuador, y que pronto conviertan a los correos del Ecuador en el mejor correo de la región. Y luego de eso, ¿por qué no? En el mejor correo del mundo, compañeros, lo podemos hacer. Entonces eso marcha bastante bien, los correos. Hay cosas muy lindas, pásense por ahí, los paquetes, hacen propaganda turística del Ecuador, o sea, tienen paisajes ecuatorianos. Hay mucha innovación, mucha creatividad, mucho entusiasmo. Y mucho apoyo del gobierno nacional también para todo aquello, ¿verdad? 10 de la mañana, tuvimos la reunión con el Gabinete de la Política Económica. Le insisto, estamos siguiendo muy de cerca la crisis, siempre la hemos seguido. Y los mediocres, pues que yo dije que no, me interesa la crisis internacional. No es verdad, vean el contexto de mis declaraciones. Y lo que pasa es que apenas empezaban a comer entre sí las instituciones financieras, esos buitres, empezaban a comer entre ellos, ¿no? Ya acá los periódicos, que el blindaje ecuatoriano, todavía ni sabíamos qué clase de crisis teníamos. Y por si acaso, ¿saben cómo le llaman a nivel mundial esta crisis? Lo conversamos también en Brasil. La crisis mutante. Porque es una crisis de nuevo cuño. O sea, jamás en la historia del país ha visto algo como lo que se está viendo. Hace 4 meses los precios del petróleo eran $140, ahora son 30. Hace 4 meses teníamos un problema de inflación, se habían cuadruplicado, quintuplicado precios, ahora tenemos un problema de deflación, tenemos un problema de recesión. Entonces los cambios tan dramáticos que han habido, y el contagio que ha habido, a diferencia de la crisis del 29, que no estaba tan integrado el mundo, entonces el contagio que ha habido es sin precedente. Entonces se llama la crisis mutante, porque cada rato muta y tenemos que ver las nuevas consecuencias. Que le dice cuándo va a parar la crisis, sus consecuencias exactas, es un gran mentiroso. Por ahí tenemos a uno de los pitufos, ¿no?, que dice, yo sí predije la crisis sin ser economista. Qué farsante, Dios mío. Hay que darle premio Nobel. Porque por si acaso, al premio Nobel, uno de los reconocimientos, Paul Krugman, uno de los economistas que conozco bastante bien, porque coincidimos mucho en su línea de pensamiento, es especialista en economía internacional, uno de los reconocimientos fue que fue uno de los pocos economistas que algo anticipó la crisis. No es que lo anticipó totalmente. Algo dijo, hay peligro, hay burbujas, etc. Pero más chévere que Paul Krugman ha sido Jorgito Ortiz, ¿no? Porque él sí sabía que iba a pasar la crisis, ¿no? Yo te estoy Jorgito Ortiz, sáquelo desde el Amazonas para llevarlo a dirigir el Departamento de Economía de Harvard, porque increíble, hay que darle el premio Nobel a Jorgito Ortiz. Pero primero que haga pagar impuestos del Amazonas, eso sí, ¿no? Bien. Bien. Tuvimos una reunión con Gabinete Política Económica, fue una reunión dura. Les insisto, nosotros nos exigimos mucho, donde revisamos todas las áreas de acción. Y esto quiero recalcar, ya les voy a decir, porque los buitres de siempre quieren aprovechar esta crisis que no hemos originado nosotros para desestabilizar el gobierno. Entonces ayer hubo fuertes rumores de feriado bancario y de dolarización. No se preocupen, compañeros, gracias a Dios, tienen un gobierno ahora sí, revolucionario, ciudadano, verdaderamente representativo, un gobierno de ustedes, para que no haya el atraco que hubo en el 99. En la Constitución, búsquenme la Constitución, se prohíben los feriados bancarios. Así que es una mentira gigantesca de los buitres de siempre, ¿verdad? Prohibimos los feriados bancarios para que no ocurra el atraco en el 99. Si ya no están los banqueros en el poder, por eso vamos a hablar de dónde vienen estos rumores, ¿verdad? Pero ahí tengo, búsquenme en qué artículo está, esta es la más grande, prohibición expresa de feriados bancarios. Así que es imposible constitucionalmente hacer un feriado bancario y jamás hemos tenido esa intención. Los sinvergüenzas son los derrotados en las urnas, la Democracia Cristiana, Partido Social Cristiano, y ellos fueron los que hicieron el feriado bancario. No el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nosotros llegamos aquí para combatir a toda esa gente que saqueó tanto tiempo el país, compañeros. Así que no crean esas falsedades. Tampoco va a haber, por si acaso, muchas gracias, desdolarización. Por el contrario, somos el gobierno que más ha hecho para proteger la dolarización. Si seguían con las políticas absurdas de antes, liberalización comercial, etcétera, hubiera colapsado la dolarización. Nosotros entendemos economía. Sabemos que si se renuncia a la política monetaria hay que utilizar política comercial eficientemente. Eso es lo que estamos haciendo precisamente para proteger la dolarización. Tampoco va a haber paquetazos. Cuando ustedes escuchen, el gobierno no reacciona frente a la crisis. Se necesitan medidas inmediatas. Entiendan que lo que se nos quiere imponer es un paquetazo, eliminar subsidio al gas, eliminar subsidio a los combustibles, lo cual sería suicida, y no lo vamos a hacer. No vamos a hacer que esta crisis caiga sobre la cabeza de los más pobres, como siempre se ha hecho, compañero. Por el contrario, con mucha imaginación, con mucha creatividad, con mucha disciplina, con mucha austeridad, vamos a afrontar la crisis, pero al mismo tiempo vamos a tratar de corregir distorsiones que tiene nuestra economía. Desperdicios, ineficiencias. Por ejemplo, el caos salarial en el sector público. Eso hay que corregirlo. Y eso ahorra decenas de millones de dólares al sector público. Estamos trabajando en eso. Por ejemplo, la plata que mandan los banqueros al exterior. ¿Por qué creen que están tanto en producto los banqueros? Porque les pusimos un impuesto del 1% a los activos que tienen en el exterior. ¿Saben cuánta plata tienen en el exterior? Nuestra, no es la plata de ellos, es nuestra. 4.600 millones de dólares. Le pusimos 1% de impuesto. Que están trompudísimos. Porque ya no tienen un gobierno pelele al cual pueden manejar. Entonces por eso nos sacan periodicazos, pero yo voy a hablar de eso. De manera totalmente irresponsable. Son de los que fomentaron los rumores que se dieron el día de ayer. Pero para que vean las ineficiencias y cómo con un poco de buena fe y creatividad se pueden hacer las cosas. Ustedes sí saben que hay en disputa cerca de 1.000 millones de dólares en impuestos. Es decir, cuando se pone una glosa del SRI, o sea, hace una auditoría y dice, usted me debe 10 millones de dólares, esa empresa puede impugnar y se van a un juicio tributario que se llama. ¿Cuál es el problema? Esos juicios tributarios demoran 10, 12 años. Porque, por ejemplo, en Guayaquil hay un solo juzgado tributario. Y hay más de 1.000 millones en disputas. 1.000 millones. ¿De qué vamos a hacer? En enero, y se me ha atrasado Gustavo Yalc, me mete el paro loco, perdonen la expresión, no, yo soy guayaco. El paro loco de que no había consejo de judicatura, que no, Gustavo, tú sabes que tenías que hacer antes esto. Hemos perdido mucho tiempo. Invirtiendo 2 millones de dólares, vamos a poner muchísimos más juzgados de los, ¿cómo se llama exactamente? Tributarios fiscales, ¿verdad? De los tributarios. Para que se resuelvan rápido esos juicios. Supóngase que ganemos la mitad de los juicios. Son 500 millones de dólares para el pueblo ecuatoriano, sin paquetazos, haciendo justicia. Eso es lo que estamos haciendo, compañeros, con buena fe, con capacidad, con imaginación. Así que los que quieren los paquetazos, pierden el tiempo, ¿verdad? ¿Qué más estamos haciendo? Le insisto, el impuesto a los activos que tienen en el exterior los bancos. Estamos, pues, aquí lo más grave, como no ha caído el precio del petróleo, las exportaciones que iban a Estados Unidos, a Europa, las remesas de migrantes, puede haber una crisis de balance de pagos, es decir, sector externo. Entonces tenemos que restringir importaciones y fomentar exportaciones. Entonces estamos haciendo normas técnicas. Ecuador solo tiene 30 normas técnicas, Chile tiene 700. Aquí nos importan cualquier porquería este país, incluso cosas nocivas para la salud. En esta época es justo que ese dinero de los migrantes, porque con esos dólares que compramos eso, que el dinero de nuestro petróleo, recurso no renovable, que también pertenece a futuras generaciones, estemos comprando tanto juguete chino, tanto Power Ranger, tanto cuestiones así. No hay derecho, pues, compañero. Entonces estamos buscando la forma de restringir esas importaciones para no botar a mano llena divisas que son tan necesarias, más aún en esta época de crisis. Entonces todo eso estamos haciendo. Hemos dividido los campos de acción en 4 grandes campos. Medidas para balance pago, básicamente, limitar importaciones y fomentar exportaciones. Estamos buscando nuevos mercados, Irán, Rusia, China, etcétera, ¿verdad? En enero ya se abren 12 nuevas oficinas comerciales. Financiamiento. Vamos a tener un grave problema de financiamiento. Ay, aprovecho la oportunidad para decirles algo. Entonces, ¿qué financiamiento? Buscar cómo financiar los gastos que tenemos que hacer. Entonces, vamos a acudir a los organismos regionales. Y por si acaso, ya para presionarnos, porque hemos declarado moratoria la deuda comercial, que nada tiene que ver con la deuda multilateral, ya estas bancas de inversión que llevaron al colapso a la economía, son de las grandes culpables de la crisis que se vivió, de la crisis actual que se inició en Estados Unidos. Standard & Poor's ya le redujo la calificación de riesgo a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, por el riesgo de que Ecuador no le pague los créditos. Señores, nosotros vamos a pagar todos los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Si esa ha sido siempre nuestra política, trabajar con los organismos regionales de crédito, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, la Corporación Andina de Fomento de la Comunidad Andina. Yo soy el presidente pro tempore de la Comunidad Andina. ¿Cómo no le vamos a pagar a la CAF? Además que sus créditos no están cuestionados. Entonces es pura presión, puro chantaje de estas bancas de inversión, las grandes culpables de la crisis, las que decían desde hace 10 años que con Chávez Venezuela iba a colapsar. Colapsaron ellos y Venezuela sigue tan campante. Así son de preciso, ¿no?, en sus pronósticos. En todo caso, para chantajearnos, para presionarnos, le reducen la calificación a la CAF con el argumento de que Ecuador no le va a pagar sus créditos. Nosotros le vamos a pagar todos los créditos a la CAF como siempre lo hemos hecho. Si la CAF es nuestra, pues, compañero, como el BID, es nuestro, es de los países latinoamericanos. Lo que no vamos a pagar es la deuda ilegítima para especuladores financieros privados, que se entiendan bien. Así que ya basta de esos chantajes. Repetimos, nosotros vamos a pagar todos los créditos de la CAF porque la CAF es nuestra. Es de la Comunidad Andina y yo soy el presidente pro tempore. Sería un estúpido no pagarle los créditos a la CAF. En todo caso, vamos a trabajar con los organismos regionales. Se están pidiendo créditos. Hay líneas de crédito de emergencia del BID. Se están pidiendo créditos al BID, créditos a la CAF, créditos al FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas. Se están pidiendo apoyos bilaterales. La idea es que los diferentes proyectos de inversión que son tremendamente rentables, hidroeléctricas, refinerías, los financien países y los construyan empresas de esos países. Está muy interesado Irán en las hidroeléctricas, China en hidroeléctricas, refinerías, etcétera. Ya se están concretando. Ya está concretado con Irán, Chespi, Viadora y Chontal. 3 proyectos hidroeléctricos que empiezan más o menos por abril. Un poquito después, el primero en abril. Entonces ya hay financiamiento para eso. Entonces no vamos a parar esos proyectos de inversión. Entonces esa es la otra línea. Estamos buscando financiamiento. Y parte el IES. Y ya está la mala fe de siempre diciendo, miren lo que saca la hora, esto es irresponsable, ¿no? El IES pagará la crisis. Es decir, como que si nos vamos a robar la plata de Seguro Social de los jubilados y aportantes para pagar la crisis. Señores, el IES lo que va a hacer es prestar algo de plata como ha prestado a todos los gobiernos. ¿Y saben lo que está pasando en estos momentos? ¿Saben a quién está prestando en estos momentos el IES? a Estados Unidos. Ahí sí hay riesgo. Está prestando el Estados Unidos, ¿y saben cuánto está recibiendo por ese préstamo? 0.98%, si las tasas de interés están al 2%. Y como eso lo maneja el Banco Central se le coge una parte. Está recibiendo 0.98% y prestando al Estados Unidos. ¿Qué hay de malo que le presta al gobierno central? A una tasa mucho mayor, 5 o 6%. Que es la inversión más segura, nunca se la va a pagar, y que siempre se ha hecho. Pero ahora sí no hay que hacerlo porque es este gobierno que queremos tumbarlo. No caigan en esas trampas. Es falso que se le va a hacer pagar al 10 la crisis. ¡Qué mentira más monstruosa! Esa es la clase de prensa que tenemos. Ustedes saben quién es de Diario La Hora. Este es un pobre periodicucho que se ha dedicado a tratar de desestabilizar el gobierno de Revolución Ciudadana, propiedad de un ex subsecretario del gobierno León Férez Cordero, que en paz descanse, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces, esa es la prensa que tenemos, ¿no? Mediocres, deshonestos, que tratan de hacer política disfrazados de medios de comunicación y son irresponsables. Estemos atentos, porque en esta crisis va a haber muchos de estos intentos, ¿no?, de desestabilización. Los buitres van a estar rondando, como que si la crisis es culpa nuestra. Hay gente que no le interesa el país. Le interesa es tumbar al gobierno y tener su oportunidad y recuperar sus privilegios. Así que muy atentos. En verdad, las fuentes de financiamiento son múltiples que estamos buscando. Y entre ellas el 10, y es algo que se ha hecho todos los años. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué ahora no? ¿Dónde está el problema? Revisen cuándo se le va a pagar. Ah, no, si había una deuda del gobierno central con el 10. Así es el desconocimiento. La deuda no es porque se la va a pagar al 10. Esa siempre ha sido la inversión más rentable y segura del 10. El crédito al gobierno central. La deuda es porque el gobierno central, todos los ecuatorianos, subsidiamos 40% de las pensiones jubilares. Cada año significa eso cerca de más de 400 millones de dólares. Y hay años que no se ha podido pagar. De ahí viene la deuda. Del subsidio que se da a las pensiones, y hay años que no se ha podido pagar. La deuda no viene de que se le ha prestado plata al gobierno y no se la pagó al 10. Cuidado, los confunde. Entonces ahora se quiere satanizar esto, cuando todos los años se ha hecho, cuando ha sido la inversión más rentable y segura del 10, y lo más triste de todo, cuando lo está haciendo con Estados Unidos, donde sí hay riesgo, para ganar 0.98%, pues. Debería estar preocupadísimo todos los afiliados. Yo estoy preocupado porque yo también soy afiliado. Es mi plata la que está en el IE, ¿verdad? La plata de todos los ecuatorianos. Entonces, compañeros, no se dejen impresionar por los irresponsables, los buitres de siempre, que van a aprovechar esta crisis que no creamos nosotros, la crearon los modelos que periodicuchos como este siempre defendieron, ¿verdad? Pero obviamente está vulnerable la economía, van a aprovechar para tratar de desestabilizar. Así que no se dejen impresionar. Bien, entonces, primer eje de acción, medidas para balance de pago. Segundo eje, buscar financiamiento de organismos multilaterales, regionales, financiamiento bilateral con países amigos y financiamiento interno. Tercero, reducción del gasto. Obviamente vamos a tener que optimizar el gasto. Habrá que revisar el programa de inversiones. Lo ideal sería, compañeros, lo ideal sería que haya un plan de inversiones, ¿verdad? Y que el plan no varíe, porque es en función de las necesidades del país y de un plan nacional de desarrollo. Lo que varía es el financiamiento. Si no tengo plata suficiente, me endeudo. Si tengo plata suficiente, pago lo que me endeudé y sigo con el programa igualito, ¿verdad? Pero eso se asume un mercado financiero perfecto, donde no hay restricciones para el crédito y eso no existe. Normalmente lo que se hace es, si faltan recursos, hay que endeudarse, pero hay que reducir el monto de las inversiones, posponiendo las que no son más urgentes. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, estamos manejando las cosas muy responsablemente, estamos preparando diferentes escenarios, con barril de petróleo a 17 dólares, a 20, a 30, a 40, etcétera, y de acuerdo a eso, las inversiones que podremos hacer. Y para esto incluso existe un programa computacional, vamos a ver si el próximo sábado se lo demuestro, donde con diferentes factores, generación de empleo, competitividad sistémica, equidad regional, etcétera, nos priorizan las inversiones. Ni siquiera es un trabajo humano, ya esto está informatizado, esto está creo que es en plan, entonces podemos priorizar las inversiones. Entonces, si el barril de petróleo es 17 dólares, ¡pac!, estas son las prioridades. Si el barril de petróleo son 30 dólares, aumentan la cantidad de proyectos que podemos hacer, pero hay un proceso de reducción, obviamente, del plan de inversiones. Cuidado, también se me van a confundir, compañeros. Es que aquí hay gente que cómo estropea la economía. Yo siento vergüenza ajena. Y nos trata de impresionar con ejemplos simplistas. Falacia es una mentira deliberada para conducirnos a engaño, ¿no? No es una mentira sin querer, es deliberada. Entonces, es un engaño, la falacia. Entonces, son ejemplos falacia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Si la economía es como una familia, ¿no? Cuando le sobra plata, ahorra para épocas de vacas flacas. Entonces el país debió ahorrar, y nosotros somos irresponsables que nos comimos todo el ahorro que los pulcros, los ortodoxos, los responsables habían hecho en años pasados, ¿no? Vean, no hay mayor prudencia que saber invertir. Si hubiéramos invertido adecuadamente hace muchos años, estaríamos mucho mejor preparados para la crisis. Y ese ejemplo es falaz. ¿Por qué? Porque asume una familia que ya tiene su casita, que tiene su carro, que tiene la plata para el colegio, lleno el estómago de los niños, plata para la salud, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántas familias ecuatorianas están en esa situación? Las familias ecuatorianas están en permanente vaca flaca, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Llevémoslo, el ejemplo del país, la situación del país más cercana, la situación de las familias ecuatorianas, que no tienen casa propia y tienen que pagar arriendo, que no tienen un carrito, que a los chicos no se los puede curar porque hasta las medicinas eran pagadas antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si esa gente tiene más platita, ¿qué es lo que hace? Comprarse su casita, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es eso irresponsable, de ninguna manera. Pero si por mala suerte, al año siguiente perdió su empleo y se quedó endeudado con la casita, no es que fue una mala decisión la que tomó, fue mala suerte la que tuvo. Pero no es que es un irresponsable. Entonces, estos tipos quieren hacernos pasar como irresponsables porque nosotros invertimos adecuadamente los recursos petroleros. Entonces, y nos pone el ejemplo de la familia que le sobra la plata. ¿Qué familia ecuatoriana le sobra la plata? O sea, el ejemplo más adecuado es el de la familia ecuatoriana, que siempre está en vacas flacas, necesita muchas cosas, casita propia, carrito, etcétera, y si tiene algo de ingreso, invierte en esas cosas, ¿verdad? O les pongo un ejemplo más realista de la situación del país, para que no caigan en las garras de estos cuenteros, ¿verdad? En verdad, la situación del país se acerca más, no esa familia feliz que nos ponen, no, que si le sobra plata, ahorra. Como que si las familias ecuatorianas pueden ahorrar así nomás, ¿verdad? Se acerca más a la familia que tiene un hijo tremendamente enfermo. Ya sería inhumano, por disque ahorrar, no llevarlo al médico y que se muera el hijo. Pero sería además estúpido, económicamente hablando, si ese hijo ayudaba con su trabajo a sostener el hogar, ¿verdad? No solo es inhumano, es estúpido económicamente hablando. Esa es la realidad del país. Tenemos falta de educación, falta de salud. Por eso tenemos baja productividad, por eso tenemos bajo producto, baja economía, etcétera. Por ahorrar, no fomentar educación, salud, no dar carretera, etcétera. Eso no es prudencia, eso es estupidez económica. Y es ser inhumano, porque también estamos atentando a derechos humanos, ¿verdad? O si quieren, les doy otro ejemplo. La situación del país, un ejemplo más realista, es la de un empresario. Aquí tenemos empresarias, ¿cierto? ¿No? Bienvenidas, compañeras de Punto Ecuador. ¿Sí saben quiénes son las compañeras? ¿Eh? Qué maravilla poder llamarlas empresarias. ¿Sí saben quiénes son las compañeras, no? Las trabajadoras de Industrias Pinto, a la que este señor Mauricio Pinto despidió para no darles estabilidad, cuando salió el mandato que ordenaba a las personas tercerizadas que les den estabilidad. Prefirió votarlas, ¿verdad? Y creyeron que nuestro gobierno le iba a dar sola a las compañeras. Le dimos todo el apoyo y ahora las compañeras son las propietarias, sus propias jefas, de una tremenda empresa de camisetas y ropa en general. Y hacen maravilla. Ahí ustedes ven los delantales que tienen. Pónganse de pie, compañeras. Pónganse de pie, no sean malitas. Los delantales que tienen son hechas por ustedes mismos, ¿verdad? Ahí si ustedes quieren, háganle un close-up, un acercamiento para que vean. Punto Ecuador. Son un orgullo realmente para el país. ¿Cómo les va con la empresa? Maravilloso, maravilloso. Qué lindo. Eso demuestra que lo único que necesita nuestra gente es oportunidades, no caridad. Tuvieron las oportunidades, tuvieron el crédito, tuvieron la maquinaria y hoy producen maravillas. Felicitaciones, compañeras, no saben qué orgullo y qué alegría nos dan. Bueno, supónganse ustedes, compañeras, les pregunto, se les daña una máquina, ¿qué hacen ustedes? ¿La reparan o dicen, no, por prudencia pongamos la plata bajo el colchón? La reparan, pues, ¿verdad? Esa es la realidad del país. No hay carretero, no tenemos hidroeléctrica, no hay refinería, pero por prudencia guardemos la plata bajo el colchón. Eso es ser estúpido, no es ser prudente. Se tenía que reparar esa máquina. Si, por ejemplo, las compañeras se comieron los ahorros para arreglar esa máquina y al año siguiente hay una crisis y las ventas caen y no tienen liquidez, tienen problemas, ¿es que fue una mala decisión, fueron irresponsables? No, fue mala suerte. Son esos imponderables. Pero las compañeras tomaron la decisión adecuada, la decisión responsable. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Pero ahora hay gente que quiere confundir todo. Confunde mala suerte con malas políticas y malas decisiones. Y mala suerte por una crisis internacional producida por ellos mismos, por los modelos que tanto defendieron. Así que no se dejen confundir, compañeros. Les insisto. El ejemplito este simplista y falaz de que el Ecuador es como una familia, ¿no? La economía es como una familia. En época de bonanza se ahorra para gastar en época de crisis, asume una familia que ya satisfizo todas sus necesidades. pero el Ecuador más se parece a la familia, que carece de casa, de automóvil, de salud, de educación. Y si hay más platita, se invierte en eso, ¿sí o no? O se parece más a una familia, que tiene un hijo tremendamente enfermo, y más aún ese hijo sostén del hogar, y hay que mandarlo a curar, y no por prudencia lo dejo morir, ¿verdad? O se parece más a esa empresa que se le dañaron las máquinas, y para seguir en el negocio tiene que invertir y poner máquinas nuevas o arreglar las dañadas, y no por prudencia poner la plata bajo el colchón. Entonces no se me dejen confundir por los cuenteros de siempre, porque hay aquí artistas del cuento, máster del engaño. Los sepultureros del país tienen una capacidad para aparecer como resucitadores. Confíen en su gobierno, compañera. Sabemos lo que estamos haciendo. Son tiempos duros, pero sabremos salir adelante. Bien, entonces, le decía, también tenemos la reducción del gasto, básicamente inversiones, pero otras cosas también. Aquí hay cosas increíbles, ¿no? El caos salarial en el sector público. Todas estas canastas navideñas, etcétera. Por si acaso, el primer paso, que es más simbólico, porque es poco lo que se ahorra, pero es simbólico, es ejemplo de solidaridad. Esta semana, la próxima semana, emitiré un decreto donde se prohibirá todos los agasajos por Año Nuevo. Es decir, todas esas fiestas que se hacían pagadas con plata del pueblo ecuatoriano e instituciones públicas estarán terminantemente prohibidas. Navidad no quise empezar con Navidad, para no bajarnos mucho la moral. Pero si la crisis sigue, prohibiremos todo, Navidad y Año Nuevo para el próximo año, ¿no? Pero por lo menos Año Nuevo. Si se quieren hacer la fiestita con traguito, etcétera, bueno, compañeros, pondrán de su platita, pero no saldrá dos reales del erario nacional. Entonces, hay una serie de gastos que podemos reducir, ¿ya? Hay una serie de gastos que se pueden reducir a nivel de salarial, etcétera, ¿no? Y la cuarta línea de acción, recuerden, primera línea de política, balance de pago, segunda financiamiento, tercera reducción del gasto, cuarta optimización. Hay muchas cosas que se pueden optimizar, hay mucha ineficiencia. Le di un ejemplo, 1.000 millones de dólares en disputas tributarias, y ahí, durmiendo el sueldo de lo justo porque solo hay un tribunal fiscal en Guayaquil. Entonces ya vamos a poner más tribunales para resolver rápido eso. Por ejemplo, subsidios. Si ustedes saben que subsidiamos la gasolina para yates de lujo, para barcos con bandera extranjera, entonces estamos corriendo, estamos hablando de centenas de millones de dólares. Por ejemplo, otra optimización. Aquí hay, y esto es lo que se ha malentendido, y hay buitres que quieren confundir, ¿no? Ustedes sí saben que, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, los generales, los oficiales en servicio pasivo reciben como jubilación el mismo sueldo que los activos, y de hecho más, porque los activos de su sueldo siguen cotizando a la seguridad, al ISFA, ya, en el caso de la Fuerza Armada, y al ISPOL, en el caso de la policía, y los pasivos no cotizan, entonces ganan más incluso que los activos. ¿En qué lugar del mundo un pasivo gana más que un activo? Creo que solo en Chile, porque ustedes saben la dominación militar que tuvo Chile. Pero eso no es correcto. Vamos a poner un límite a las jubilaciones de los oficiales en servicio pasivo. No pueden ganar lo mismo que los activos. Pero hay otros problemas también. Ustedes sí saben que uno se jubila, sale, en las Fuerzas Armadas hacía, sale con $2,000 de jubilación y al día siguiente tiene un trabajito frecuentemente en las propias industrias del ejército o de las Fuerzas Armadas y tiene doble ingreso. Cuando hay gente que aquí no tiene ingreso y distorsiona todo el concepto de jubilación. Jubilación es para una persona cesante que ya no está en una vida productiva. Pero resulta que tenemos no cesantes que reciben la jubilación. Ah, es que es plata de los militares, plata de la policía, plata de los jubilados. No, señores. 60, nosotros subsidiamos 40% de las pensiones jubilares para la sociedad civil y 60% de las pensiones jubilares para la fuerza pública. ¿Cómo es posible que haya gente que gana $2,000 de jubilación, lo mismo que un oficial en servicio activo, ya, dependiendo del grado, pueden ganar más, y a su vez gana $3,000 como gerente de una empresa del ejército? No puede ser, pues. Entonces, aprovechemos esta coyuntura, no solo para reducir gastos, sino para corregir deficiencias y distorsiones. Por eso le hemos llamado optimización. Entonces, todo eso estamos revisando. La mala fe ya ha dicho que lo que queremos es que el ISFA y el ISPOL pasen al 10. Eso es absolutamente falso. Compañeros de las Fuerzas Armadas, compañeros de la policía, no coman cuento. Eso es absolutamente falso. Pero si fuera cierto, ¿saben quiénes deberían estar preocupados? El IES, no el IFA y el ISPOL. Porque el IES sería el perjudicado. ¿No ven que en el IFA y el ISPOL por cada 3 activos hay un pasivo? En el IES por cada 10 activos hay un pasivo. Poner el IFA y el ISPOL en el IES perjudica al IES, no al IFA y al ISPOL. Pero nadie ha pensado en eso. Eso son rumores para boicotear, porque obviamente hay grupos que se perjudican con esto. O sea, nosotros no vamos a hacer paquetazos que perjudican a todos y sobre todo a los más pobres. Vamos a hacer medidas muy concretas, muy precisas, para corrigiendo inequidades y distorsiones, también enfrentar la crisis. Pero obviamente esos grupos van a sentirse perjudicados y legítimamente van a reclamar. Ahora, pueden dar el paso a la irresponsabilidad y crear rumores, etcétera. Por ejemplo, en otra muestra de optimización, yo eliminé hace unas semanas 82 fondos complementarios de jubilación. Había burocracia que tenía doble jubilación. La jubilación del 10, pero como le apestaba esa jubilación, tenía una jubilación adicional, pero con aportes estatales. Por supuesto, había gente que ganaba poquito de esa jubilación. Pero vaya, vean a Procuraduría, Contraloría, Banco Central, cuánto ganaban. Salían con jubilaciones adicionales de $3,000, más las del 10, y más otro trabajo que conseguían enseguida. Ya basta, pues, compañero. Entonces eliminé todos esos fondos de jubilación complementaria. Ahí está protestando esa gente. Tienen todo el derecho a protestar, ¿verdad? Pero vamos a cortar todos esos privilegios ilegítimos, compañero. Tienen todo el derecho a protestar. Entonces los grupos perjudicados van a protestar. Lo que no tienen derecho a regar rumores falsos y a tratar de desestabilizar. Probablemente los oficiales del servicio pasivo van a protestar. Entendemos muy bien su protesta. Pero señores, en un país como Ecuador no puede ser admisible que oficiales en servicio pasivo ganen lo mismo que en servicio activo. No puede ser admisible que haya doble ingreso, jubilación más el nuevo trabajito que tiene. En países desarrollados esto no se da. Mi suegro es coronel retirado de las Fuerzas Armadas belgas. Ustedes saben que mi suegro es belga. Él tiene una pensión de 2.000 euros. Si él empieza a trabajar, se le suprime, pues, se le suspende la pensión. Porque dejó de ser cesante. Entonces estamos buscando alternativas. No decimos que vamos a suspender la pensión, pero sí limitarla, quitarle el 60% que es subsidio del Estado, etcétera. Pero estamos de acuerdo. No sé si me estoy explicando bien. Mientras que hay compañeros que tienen informales que han entrado todavía. Tiaca, Maipi, Canca, Trabajangui, Ari. Usted es productor independiente y no trabaja. Periodista, entonces, mica niño caca. Y no está afiliado al Seguro Social. Mana. Entonces seguramente cuando llegue a los 65 años va a tener pensión cero. ¿Y Mashuti Kangi Tiaka? Sami mecani, chimborazo ya está, man. La compañera Sami, cuando se jubile a los 65 años no va a tener jubilación. Ya lo vamos a corregir eso con la nueva constitución, pero constitución anterior no tenían jubilación. Ahorita hay mucha gente como ella, productor independiente, vendedora ambulante, informal, etcétera, que no tienen jubilación, pese a que tienen 70, 80 años. Y resulta que tenemos gente de 50 años de servicio pasivo en la fuerza pública que tiene jubilación y está trabajando. Y también el sector privado, jubilado del Banco Central, que están trabajando en otro lado. No es justo, compañeros. Eso es plata del pueblo ecuatoriano. Entonces, todas estas medidas son las que estamos tomando. Vamos a tener presión de los grupos perjudicados, lo entendemos. Pero sabemos lo que hacemos, ¿ok? Entonces, estos son los ejemplos de las medidas que estamos tomando, compañeros. Les repito, no va a haber paquetazo por malas presiones que estamos recibiendo. Feriado bancario, si nosotros no somos Yamil Maguato, nosotros no somos la democracia cristiana, nosotros no somos los sociales cristianos los que hicieron ese atraco, nosotros somos Movimiento País, Gobierno de la Revolución Ciudadana, luchando contra esos atracos. Y quitar la dolarización, sería una estupidez quitar en estos momentos la dolarización, compañeros, por el contrario, somos el primer gobierno que está haciendo una política económica compatible con la dolarización. Por si acaso, otro de las medidas de optimización. Fuerza pública, el Estado contribuye con 26% al Seguro Social. ¿Por qué? Porque tenían bajo sueldo. Bueno, ya no tienen bajo sueldo. Ya se les está homologando el sueldo. Entonces hay que revisar, pues, esa cotización del Estado ecuatoriano. Ah, es que si no se financia el IFA. Al final del día, el presupuesto del Estado financia el IFA. Mejor clarificamos las cosas, si eso es cierto. En vez de aumentar a 26% de contribución del Estado, bueno, pongamos la contribución normal, que es 11% y pico, y si hay un déficit en el IFA, lo cubre el presupuesto del Estado. Pero las cuentas están claras, ¿verdad? Entonces, racionalicemos las cosas. Créanme que no hay dos sectores que coticen igual. Sector militar y policial cotiza diferente al sector civil. Dentro del sector civil, el sector privado cotiza diferente al sector público. Dentro del sector público, los maestros cotizan diferente al resto. O sea, es un caos. Este país fue destrozado. Es un caos, todo es caótico. Todo eso estamos racionalizando, y con una buena racionalización, solo en esta medida, unificar las contribuciones del Estado a la Seguridad Social, ahorramos cerca de $120 millones, compañeros. Eso es lo que estamos haciendo. Medidas inteligentes que al mismo tiempo que afrontar la crisis, corrijan deficiencias del sistema. Y no los paquetazos de siempre. Saca el subsidio al gas, saca el subsidio a los combustibles. Y ya ven que no hablan mucho de los subsidios, ¿no? Porque cuando subió el precio del petróleo, subió el precio de los combustibles y del gas importado, y subió obviamente el subsidio implícito. Hoy que va el precio del petróleo, también está bajando el precio de los combustibles, el precio del gas importado, y están bajando los subsidios. Pero ya no dicen, esta boca es mía, ¿verdad? Ustedes escuchan a un Jaime Carrera, observatorio fiscal, decir cómo están subiendo los subsidios. O han escuchado a un Jorgito Ortiz hablar de cómo están subiendo los subsidios. ¿Por qué están bajando los subsidios? ¿Verdad? Pero ahí no dicen nada. Para que vean la doble moral que tiene esta gente. Lo que son es expertos en darle hachazos, cortar la cabeza, sobre todo a los más pobres. Y nosotros no nos vamos a prestar a eso, compañeros. Bueno, a las 2 de la tarde tuve almuerzo con los miembros de la Comisión de la Verdad, Monseñor Alberto Luna Tobar, Doctor Julio César Trujillo, Ingeniero Pedro Restrepo, Hermana Elsie Monge, también participó el Ministro de Justicia Gustavo Yalc, el Ministro de Seguridad Gustavo Larrea y de Colado Raúl Vallejo y Gloria Vidal, porque había tenido reunión con ellos, que no me pusieron aquí, pero antes había tenido reunión con ellos. En todo caso, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Es una comisión que organizamos para investigar los crímenes de Estado. Sobre todo, pero no únicamente, los que se cometieron en 84-88. Que descansen paz, Fres Cordero. Pero no vamos a negar la realidad. Todos los crímenes que se cometieron en el periodo 84-88. Pero también estamos, seríamos deshonestos si negáramos esa realidad. Esa verdad evidente. ¿Verdad? Que descansen paz, se lo deseo de corazón. Yo no deseo mal a nadie. Pero por eso no voy a tergiversar la historia. No voy a negar lo innegable. Entonces, también están investigando el caso Fibeca, etcétera, ¿no? Ustedes vinieron a pedirme 6 meses más de extensión, era hasta diciembre, que tenía que tener preparado el informe, pero entre otras cosas consiguieron 250.000 más documentos, entonces el trabajo se va a extender hasta junio del 2009, donde tendremos el informe definitivo, sin venganzas, pero buscando la verdad, solamente la verdad nos hará libre. El problema es que para ciertos grupos y personas que dominaron tanto tiempo este país, la verdad y la justicia es la peor de las venganzas, ¿verdad? Pero ese es su problema. Nosotros buscaremos la verdad y la justicia. En todo caso, un inmenso abrazo a ellos y a todo el grupo de apoyo, a trabajar unidos para brindarles al país la verdad. En buena hora, que sea después de las elecciones, porque si no, iban a querer deslegitimar este informe como que si era electoralista para el gobierno, etcétera. Como trataron de hacer con el informe de la Comisión de la Deuda, ¿verdad? De repente no tenían que irse presos los que vendieron el país con la renegociación de la deuda, sino los comisionados, porque le sacaron hasta cuando se peleó con el compañerito en la escuela, ¿verdad? Es terrible, así es nuestra prensa para tratar de ocultar lo inocultable. Bien, a las 4 de la tarde tuve reunión con Raúl Vallejo y con Gloria Vidal. Va a tratar algunos asuntos concernientes al campo de educación. El ministro viene de Portugal, donde vimos las computadoras que se están produciendo allá. Hemos propuesto producir esas computadoras que cuestan unos 200 euros aquí en el país, y un programa, no solo de dar computadoras, no, dar conectividad. O sea, esos programas vienen atados a programas especiales Andinatel, dando conectividad, internet mucho más barato. De ahí que todos los chicos se acostumbren, de guaguitos, ¿no?, a acceder a internet y a tener su propia computadora. Pero estamos buscando también los mecanismos más eficientes. Somos muy ineficientes. Entonces estamos estudiando. Por ejemplo, todos los colegios quieren un coliseo. Mejor es tener un solo coliseo bien ubicado y que atienda 24 horas, ¿verdad? Todos los colegios quieren su sala de computación. A la final es mejor tener un buen centro de cómputo con grandes profesores, todos los materiales, y tener buses para una vez por semana a los diferentes chicos, diferentes niveles de los diferentes colegios, llevarlos a que aprendan computación. Lo mismo para inglés, lo mismo para laboratorio. Entonces, entendamos que no somos Kuwait. Tenemos que dar educación, tenemos que dar computación, tenemos que dar idiomas, tenemos que dar laboratorio, pero podemos hacerlo de la forma más eficiente, ahorrando la mayor cantidad de recursos para obtener los mismos objetivos. Ejemplo de cómo se puede optimizar. Se lo dije hace una semana o 2 semanas. Estamos dando libros gratuitos a los 10 años de educación básica. No vamos a dejar de dar libros, pero estamos estudiando la posibilidad de dar libros con pasta dura, que duren 3 años, para en vez de dar cada año, dar cada tres años libros un poquito más caros. Al final son 20% más caros, pero nos ahorramos 3 veces el costo de cada año dar. O sea, reducimos a 1/3 el costo de la distribución del libro, ¿verdad? Una vez cada 3 años en vez de una vez cada año. Entonces son las medidas que estamos pensando para optimizar, sin sacrificar los objetivos sociales, optimizar el gasto público. Bien. A las 4:30 pues tuve actividad de despacho. A las 6 salí a una actividad personal, pues cantaba mi hijo Miguelito en el Centro Comercial Esquina. Felicitaciones a todos los chicos, cantaron precioso. A los administradores del Centro Comercial Esquina por la organización del evento. Después nos quedamos jugando, ¿cómo se llamaba este? El Vale con Vida Chino se llamaba. ¿Cómo le llamaban los chicos? Parálisis Chino, uno se había paralizado y el, para volverle a dar vida había que pasar por la, por las piernas del otro, ¿no? Entonces imagínense a mi edad haciendo eso, todavía tengo dolor de espalda aquí. Bueno, sobre todo que eran chiquitos con los que estaba jugando. Bueno, entonces a las 21 horas en mi casa pues se grabó el mensaje navideño que va a salir en los próximos días, como a las 11 de la noche pues ya nos fuimos a descansar. Viernes 19 de diciembre, desde las 8:30 tuvimos gabinete ampliado. Entonces hubo una serie de coincidencias, ¿verdad? Gabinete ampliado y el irresponsable comunicado de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, donde están de los grandes culpables de la tragedia de este país. Por ejemplo, un César Robalino, que fue ministro de la dictadura y fue uno de los ministros de endeudamiento agresivo. Y hoy es de los portavoces de pagar agresivamente, ¿no? Pagador agresivo es ahora. Entonces, coincidió con el gabinete. Pero nosotros hacemos cada 3 semanas gabinete. Y esta vez, como estábamos en época de Navidad, decidí no hacerlo fuera de la ciudad, gabinete itinerante, sino solo un día en Palacio. Porque si no era viernes y sábado, pues era alejarse de la familia, etcétera. Entonces, coincide este periodicazo de la irresponsable periodicazo de la Asociación de Bancos. Coincide el gabinete y empiezan los rumores. Están reunidos para, están decidiendo el feriado bancario, están decidiendo la desdolarización de la economía. Vea, Sandrita, si puede, le reparte a los medios de comunicación la agenda para que vean qué discutimos, el plan de inversiones, qué más era, el programa de seguimiento de los programas del ECORAE, y obviamente pues lo que les hablé de las medidas anticrisis, ¿no? Pero como uno de los puntos de la agenda para el gabinete. Pero así son los rumores en este país. En todo caso, bueno, ya que toco el tema, ¿no? Tengo una infeliz coincidencia entre el gabinete ampliado de este periodicazo y empezaron los rumores. Este periodicazo es irresponsable. Conmigo no van a jugar, yo no soy un pintado en las paredes. Por pelucones que sean esta gente, recuerden que es una, por lo menos, contravención difundir rumores, perdone la redundancia, infundada. Entonces la próxima vez meto preso al presidente de la Asociación de Bancos Privados por difundir estos rumores. Miren lo que hacen estos irresponsables. Para tratar de presionarnos y chantajearnos, ¿no? El Ecuador hoy cuenta con un sistema financiero sólido, solvente y líquido gracias a la responsable, honrada y prudente gestión de sus administradores. No, esa es la parte mentira. Es cierto la primera parte, pero ¿saben por qué? Porque con este gobierno, la superintendencia, al menos de diciembre del 2007, cuando mandamos a la casa al payaso anterior que se metió la partidocracia de la superintendencia ya no es una sucursal de la banca. La superintendente de banco ya no es una empleada de la banca. Y ahora sí, pues, se los está controlando a los banqueros. Por eso tenemos ese sistema financiero sólido, solvente y líquido. Si no tuviéramos lo del 99, cuando el superintendente de banco era un cómplice más de los banqueros. ¿Qué más dice? La ABPE, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, se permite plantear la imperiosa necesidad de que el presidente de la República considere la posibilidad de que sean vetadas ciertas disposiciones legales y revisadas determinadas decisiones administrativas que, si se mantienen, pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. ¿A qué se refiere? A la nueva ley de seguridad financiera, que es extremadamente buena, pero hace pues que el control lo tenga el Estado, no los banqueros. Y eso es lo que les duele, ¿verdad? A las reformas tributarias, donde les pusimos el 1% pues de impuestos a los activos que tienen el extranjero. Pero dicho sea de paso, le dimos también exoneraciones de impuestos. Y están ganando entre 60 y 80 millones de dólares netos. El impuesto activo en el exterior les cuesta 40 millones a los bancos. 46 millones. 1% de 4.600 millones. Pero le estamos exonerando de activos a las provisiones más allá del límite mínimo considerado por la intendencia. Le estamos superintendencia, le estamos exonerando de impuestos a los pagos de intereses al exterior para no poner en riesgo el financiamiento. Le estamos exonerando impuestos a la capitalización de los bancos con capital fresco, siempre y cuando se dirija al sector productivo. Eso significa como 120 millones de renuncia fiscal, es decir, de impuestos que no van a pagar. Frente a 40 que pagan por el impuesto a los activos exteriores, el saldo neto que tienen 80 millones. Pero son llorones, pues. Y están acostumbrados a manejar el país, el gobierno. Y no entienden que se le acabó la fiesta. Y a mí no me van a asustar. Entonces, si quieren, pues, jugar duro, jugaremos duro, señores. Pero a mí no me van a chantajear ni me van a asustar. Por si acaso se ha hablado con la Asociación de Bancos, ¿eh? Lo que pasa es que no se le hizo caso. Entonces, esta gente, si no impone sus criterios, dicen, no nos han consultado. No, se les consultó, se conversó con ellos, pero creímos que lo correcto era lo planteado por el gobierno. Entonces, por eso son los periodicazos. A ver, entonces dicen, hay que vetar ciertas disposiciones legales. Lo que quieren es que vetemos la ley de seguridad financiera para que ellos sigan manejando todo y no rindan cuentas a nadie. Y que vetemos las reformas tributarias. Pierdan su tiempo, no las voy a vetar. Y vetar ciertas decisiones administrativas. ¿Saben cuáles son esas ciertas decisiones administrativas? Que ahora sí les controlamos tasas de interés, pues. Y se han reducido grandemente las tasas de interés. Que les acabamos de eliminar el cobro de supuestos servicios cuando es nuestra plata la que estamos manejando. Me parece que incluso la sacada de plata de los cajeros, o sea, por sacar nuestra plata nos cobraban. Entonces se les prohibió todo eso. Se les limitó el cobro por ciertos servicios. Se les limitó el cobro en tarjeta de crédito. Entonces, como de eso viven, ¿cuál es el negocio de la banca, señores? Captar dinero y colocarlo. Entonces, captan dinero, pagan una tasa de interés que se llama tasa pasiva. Pongamos que es 5%. Y prestan dinero al 6-7%. Mientras más baja la diferencia entre la tasa pasiva y tasa activa, lo que se llama el spread, significa más eficiencia del sistema financiero. Y de ahí viene la ganancia de ese sistema. Bueno, primero que el spread era inmenso. A ustedes les pagan 2-3% cuando le pagan y cobraban 14-15%. Hoy cobran un poco menos, pero sigue siendo el spread grande. Eso significa ineficiencia, ¿verdad? Segundo, que la mayor parte de los ingresos de la banca no era por ese spread, sino por comisiones y servicios. Ya las comisiones se las prohibimos el año pasado. Pero también tenían cualquier cantidad de ingresos por servicio. No es que nos cobraban por apertura de cuenta, por chequera, por envío del, por emisión del estado bancario, por envío del estado bancario, por la consulta, por la sacada de plata de nuestra propia plata del cajero. Entonces le hemos cortado la mayor cantidad de esos abusos y por eso están bravísimos. Síganse poniendo bravos. Pero ustedes vuelven a difundir rumores falsos y se van presos por pelucones que sean. Conmigo no jueguen, señores. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos irresponsables para presionar al gobierno y al pueblo ecuatoriano? Dicen, en el caso de que los errores de política económica, es decir, quitarles el poder a los banqueros, finalmente, ya era hora, ¿verdad? Ese fue nuestro ofrecimiento de campaña. No fueran corregidos y atendido nuestro pedido, que solo busca preservar el interés público y su poder y su bolsillo de lleno, dicho sea de paso. La asociación desea advertir al país y a los depositantes, miren lo que dicen estos irresponsables, ¿eh?, que los problemas que en el futuro puedan eventualmente enfrentar el sistema financiero no serán de responsabilidad de sus administradores, sino del gobierno y la Comisión de Legislación y Fiscalización. ¡Qué irresponsable! Vuelven a publicar algo así, se van presos por difundir rumores desestabilizadores. Y esto es solamente, le insisto, para que le veten la ley de seguridad financiera, que es muy buena. Por fin hay un sistema de seguridad realmente para el sistema financiero, pero no lo manejan los banqueros sino el Estado, por eso están trompudos, se les acabó la fiesta. Y para quitarles el impuesto a los activos en el extranjero. Y no lo va a hacer. Entonces, y para evitar que se les controle tasas de interés, cobre de servicios, etcétera. Este irresponsable comunicado, más la coincidencia de que el viernes tocaba gabinete. ¿De cuándo habremos convocado gabinete? Por lo menos de lunes. Siempre cada 3 semanas, los ministros sabían, ¿verdad? Entonces, dieron pauta estos rumores de feriado bancario, desdolarización. Gracias a Dios, compañeros, ya no tienen un Yamil Maguá de presidente ni una democracia cristiana de gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la nueva Constitución de la República? En su artículo 308, la Constitución de la Revolución Ciudadana, de todos los ecuatorianos, para nuestra protección, ya no para unos cuantos, ya no para los banqueros pillos, ¿verdad? Escuchen lo que dice. La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Y ahora esto nos quieren echar la responsabilidad a nosotros, ¿verdad? Los administradores y administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. Por más que saquen previo caso, ellos son los responsables de la solvencia de la banca. Pero lo más importante, escuchen bien, se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. Gracias a nuestra Constitución, ese atraco que se dio en el 99 por muchos de los que pagaron este comunicado, no será jamás posible en este país, nuevamente. Gracias a nuestra Constitución, compañeros, los feriados y congelamientos bancarios están prohibidos. Así que no se preocupen. Tienen un gobierno que está con la ciudadanía, no con los banqueros. Bien, ya tuvimos gabinete ampliado, tratamos muchas cosas. A las 3:30 actividades de despacho. Y a las 7:40 tuve que salir a dar la rueda de prensa porque se me informaba que los rumores eran muy fuertes, que el lunes íbamos a tener feriado bancario, que íbamos a salir de dolarización para hablar claramente que primero es imposible salir, tener feriado bancario, que nunca lo vamos a hacer nosotros. pero que gracias a Dios hay un candado constitucional para que en el futuro, si nos vuelve otro Yamil Maguad, u otro presidente financiado por los banqueros, no puede hacer ese feriado bancario, ¿no? Y desdolarización, presidente, estamos haciendo lo contrario, tomando todas las medidas para proteger la dolarización y la economía nacional. Que dicho sea de paso, ¿cuánta falta nos hace en estos momentos una moneda nacional? Colombia nos viene a devaluar en el 17%. Eso significa que sus bananos, sus exportaciones son mucho más competitivas y le quitan mercado a las nuestras. ¿Cuánta falta nos hace una moneda nacional? Los grandes culpables son los temerarios que nos metieron en esta aventura de la dolarización, pero como siempre dije, como candidato, como presidente, como académico, en economía hay cosas donde es muy fácil entrar, pero casi imposible salir. La dolarización es una de ellas, y no vamos a cometer la torpeza de intentar salir de la dolarización. Bien, y a las 8:30, pues, salida del presidente, le decía que a las 8:45 estuve en la base aérea en el aeropuerto, porque despedí a mi hija Sofía, que se va 3 semanas a Bélgica, y a las 10:15, pues, vinimos a este enlace radial número 100, queridos chicos. Bien, algunos informes importantes. Ya hemos hablado del feriado, dichoso feriado bancario de dolarización. ISFA, ISPOL, es totalmente mentira que se va a pasar al 10. Si eso fuera cierto, debería ser el 10 el preocupado, no el ISFA, ISPOL, ¿no? En todo caso, también había descontento. Le insisto, hay ciertos grupos que para proteger sus intereses quieren extender descontentos, ¿no? Y habían corrido el rumor entre las Fuerzas Armadas que ahora el rancho, a los militares se le da un fondo para el rancho, y algo así como que sí iba a ir al presupuesto, no iba a ir directamente a ellos. Eso es falso. El rancho va a ir en su sueldo, para que ellos administren esa platita, ¿no? Para que ellos, pues, con esa plata, pues, compren su comida, etcétera. No es que la preocupación era, si se va a un presupuesto, lo del rancho, un presupuesto general, sencillamente, los que comían 30 van a comer 60, ellos que comían 5 van a comer 2, ¿no? No, la platita va a ir directa, la platita del rancho va a ir directamente a sus salarios. Bien. A ver, algunas buenas noticias. Seguimos avanzando en la renegociación de contratos colectivos, de esto no se habla mucho, pero ¿cuándo en la vida un gobierno se ha atrevido a enfrentar a estas mafias, ciertas mafias, no son todos, ciertas mafias sindicalistas del sector público y a revisarle sus contratos colectivos? Nunca, ¿verdad? A cortarle los abusos. Bueno, ya se revisó el contrato colectivo de Petroecuador, se eliminaron, por ejemplo, abusos como contribución por separación voluntaria, así le llamaban. Ustedes renunciaban y teníamos que darles plata. Y hasta $600,000 por renuncia, ¿se imagina? Por renuncia, no por despido. Por despido es mucho más, por renuncia. No había que darles nada. Pero en el contrato colectivo, no, con plata del pueblo ecuatoriano seamos generosos. Usted renuncia, tenga $600,000. Y hay estos pillos que ahora están tratando de cuestionar la política petrolera del país, que están asesorando a ciertas asambleístas, de cuyo nombre es mejor ni acordarse. ¿Qué dijeron cuando eran dirigentes sindicales? ¿Cuánta sinvergüencería hay en este país, ¿no? Y todavía sigue siendo dirigente sindical, dicho sea de paso, porque lo sacamos de Petroecuador, pero todavía sigue siendo el dirigente sindical. Bien, contribución por jubilación patronal especial. También tenía una jubilación especial patronal. Lo mismo, la doble moral de estos sindicalistas. Son los que más defienden al IES. Luchemos para evitar la privatización del IES, pero nosotros tenemos nuestra jubilación aparte, ¿ya? Porque el IES no alcanza, se imagina. Tenemos suprimido eso. Estímulos al trabajador, los anillos de oro que se daban por los 5, 10, 15 años, todo eso está eliminado. Pago por cumplimiento de objetivos empresariales y desempeño individual. Pago por indemnizaciones con recargos sobre garantías de estabilidad para dirigentes sindicales. En muchos casos hemos eliminado los puestos hereditarios. Había hasta puestos hereditarios, imagínense. De esto no se habla, pero ya vamos renegociando, revisando muchísimos contratos colectivos y revisaremos todo, como fue el mandato de la Asamblea. Y esto es inédito, esto nunca se ha hecho. Y eso es parte de la justicia social, compañeros. No nos engañemos. La injusticia no solo ha venido de los pelucones, de las oligarquías, de ciertos grupos con poder económico. La injusticia también ha venido de ciertos grupos con poder sindical, que le han dado al Estado como bomba en fiesta, que le han ordeñado como vaca amarrada. Y con la plata de todos los ecuatorianos han tenido unos privilegios insultantes para la dignidad de la mayoría de los ecuatorianos. Todo eso estamos cortando. Bien. Ni me entiendo, aquí ya vamos a... Falta de construir margen de... Bueno, ya voy a revisar esto. Lo decimos al final. A ver, les decía, las medidas originales ya las hemos visto. No paquetazo, que vamos a tratar con BIF, CAT, FLAR. Bueno, solo quería decirles... hablamos del avión que ya llegó, falleció León Férez Cordero, sinceramente, paz en su tumba, consuelo a sus familiares, pero insisto, no esperen de mí que niegue la historia, ¿no? No voy a decir nada más de León Férez Cordero, todo lo que dije, lo dije en vida, cuando era el hombre más poderoso del país, solamente le deseo paz en su tumba, que Dios la acepte en su gloria y consuelo para sus familiares. Para terminar, compañeros, hablemos de la crisis. La crisis es muy dura. Ha superado todas nuestras expectativas negativas. El peor de los escenarios, poníamos nosotros un precio de petróleo a $30. El petróleo ecuatoriano nos ha caído en estos días a $17. Cuidado, se dejan confundir, y los que nos expusieron a estas crisis, ahora nos quieren culpar de la crisis, en una crisis donde no tenemos nada que hacer, nada que hacer, ¿verdad? Entonces, tengan la seguridad que estamos tomando todas las medidas pertinentes con total responsabilidad, pero cuidado, nos engañamos. Va a haber costo en la crisis. Lo que tratamos es que el costo no caiga sobre los más débiles, que sea repartido con justicia, con equidad y que corrija ineficiencia. De ese costo hablaremos más adelante. Habrá que ver cuánto será el incremento salarial en enero, cuánto se incrementa el bono de desarrollo humano, pero tomando en cuenta que estamos ante una crisis sumamente grave. El precio del petróleo en Ecuador ha caído de cerca de $90 hasta hace pocos meses a $17. Eso es menos que los $9 que estuvo en el año 99, porque $9 en 99 eran más de $17 actualmente. Es decir, estamos en una crisis, una caída del precio del petróleo igual o peor que la del 99. Gracias a Dios, un gobierno responsable. Pero le insisto, yo no soy ningún demagogo. Esta crisis tendrá costo. Estamos ante momentos muy difíciles, muy duros. Y sobre todo también tenemos a los buitres de siempre irresponsables que aprovecharán de esta crisis para tratar de desestabilizar el gobierno, confundir las cosas, echarnos la culpa de algo donde no tenemos nada que hacer. Por el contrario, ellos sí, porque ellos siempre defendieron los modelos que han colapsado y que nos están perjudicando. Entonces, compañeros, va a haber momentos difíciles. Ustedes podrán jugar en abril, si creen que lo puede hacer mejor un Lucio Gutiérrez, un Álvaro Noboa, pero tengan la plena confianza que aquí hay un gobierno responsable que jamás permitirá que el coste de esta crisis caiga sobre los más pobres. Tal vez inevitable que todos paguemos un poco la crisis, pero no haremos los paquetazos de siempre, ¿ya? Y que no vamos a salir sin costo, pero vamos a tratar de minimizar ese costo y que ese costo sea repartido con justicia, protegiendo sobre todo a los más pobres y sin perjudicar en lo posible la inmensa deuda social que tenemos con el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Justamente tenemos un video preparado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el cual se van a conocer varias de las obras que está ejecutando a nivel nacional y para desmentir justamente aquello de que se dice que son casas de mazapán o covachas de cemento. Por favor. Bueno, que Jorgito Ortiz, además de ser economista más bacán que el premio Nobel, es arquitecto ahora también. Todo lo... Pero insisto, que al menos pues le diga que pague impuestos a Teleamazonas. Por favor, el video, no, presidente, en este momento. Ministra María de los Ángeles Duarte recibió un masivo respaldo a su gestión en el Coliseo del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, en la ciudad de Puerto Viejo. Se concentraron aproximadamente 4.000 personas, en su mayoría beneficiarios del bono de la vivienda, que estaban indignados por la campaña de desprestigio en contra del ministerio. Quiero agradecerle de todo corazón a usted por todas las viviendas que nos ha brindado. Y eso, quiero decirle a la prensa mal y malintencionada, que esos disque caídas de las casas son puros comentarios de envidia, cosa que nosotros, lindo pueblo manabita, no vamos a permitir que tiren abajo a nuestro presidente Rafael Correa. También arquitectos, contratistas y profesionales manabitas defendieron públicamente el programa de vivienda que lleva a cabo el gobierno nacional. Aclaramos que son casos aislados y que problemas de esta naturaleza ocurren en todo proyecto y que se pueden superar con las correcciones que el caso amerita. Por lo cual, respaldar la labor que vienen desarrollando nuestros profesionales agremiados. En su discurso, la ministra Duarte fue enérgica ante las críticas de la oposición. Del pueblo, incluso sé que le da Mira que nunca dice que son los periodistas, pero esa fue otra mentira de la prensa. Pero estas palabras fueron totalmente manipuladas por algunos periodistas y publicaron frases que la ministra jamás pronunció. Sin embargo, la ciudadanía no se dejó engañar. Y el 6 de diciembre, en Los Ríos, la ministra Duarte, una vez más, recibió el apoyo del pueblo. Miles de beneficiarios de diferentes cantones de esa provincia se concentraron en Babahoyo para agradecerle por las obras del Midubi. Estamos apoyando a la ministra del Midubi porque queremos y creemos en ella, que es todo realidad. He mejorado el sistema de vivienda, como son las casas de Midubi, mejoramiento de barrio. Aún es más, hay paquetes de obra a través del gobierno, el Midubi y municipalidad que están trabajando en pos de la gente pobre. Pero gracias al arquitecto, gracias al licenciado Macías y a la ministra, tienen mis hijos una casita y espero que ellos, respaldándolos a ellos, que sigan adelante. El 13 de diciembre, en la parroquia Yoa del Cantón Quito, la ministra Duarte fue recibida por la comunidad con música, danza y eventos artísticos en agradecimiento por la entrega de 29 viviendas nuevas. Dios le pague porque no tengo palabras para agradecer. Primera vez que tenemos una ayuda del presidente. Muchas gracias. Como ella, más de 150 mil familias se han beneficiado con el bono de la vivienda durante 2 años, cuya inversión supera ya los 500 millones de dólares. Una labor histórica y revolucionaria que gobiernos anteriores no han logrado alcanzar. Para precisar, ¿por qué 170 mil familias? 80 mil ya están construidas. Hay bonos de mejoramiento también, 30 mil, 40 mil, y hay otros bonos que se han dado, pero todavía falta construirnos. Pero ahí estaba todo el problema, compañero. Se corrió el rumor de que iba a ser candidata a alcaldesa de Guayaquil y brotaron las denuncias de corrupción en el ministerio. Y es toda una estrategia. De eso les quería hablar también. O sea, la estrategia, si ustedes ven, es querer hacer pasar como que si el gobierno es corrupto, con nuestro mayor bagaje, fundamento de nuestra honestidad, por eso tenemos tanto apoyo popular, ¿verdad? Y nos van a bombardear con toda esta clase de cosas. Entonces resulta que ahora el programa de vivienda, uno de los más exitosos, es una gran estafa. Ivanhoe fue también otra estafa. ¿Qué más nos sacaron? Que cualquier descalificado saca una denuncia infundada, por ejemplo lo que sacó Leonardo Viteri contra la ministra de Salud, entonces ya también otro caso de corrupción. No se preocupan de averiguar si es fundado o infundado. El único caso de corrupción fundado que se ha encontrado en este gobierno, lo encontramos nosotros mismos, que es el caso del Ministerio de Deporte. Así es la honestidad de este gobierno, compañero. Entonces, pero les anticipo, o sea, están en toda una campaña para tratar de hacer pasar al gobierno como corrupto, o sea, echando lodo con ventilador, dejando todo en el aire, pero cualquiera presenta cualquier cantinflada, y no han aclarado lo del Ministerio de Salud, y no han aclarado lo de la vivienda, y no han aclarado lo de Ivanhoe, y también nos quieren hacer pasar como ineficientes e incompetentes por la crisis mundial de la cual somos víctimas, y ellos son los culpables, porque son los modelos que siempre defendieron, pero son los artistas del engaño. Así que estemos preparados, porque estas campañas se van a acentuar mucho más antes de las elecciones de abril, porque son derrotados en las urnas y quieren ganar con todas estas artimañas absolutamente ilegítimas. Gracias, señor presidente. Un saludo para nuestros hermanos migrantes que están haciendo patria. Para que vean cómo miente la prensa. ¿Sí vieron lo que dijo la ministra? Nunca he dicho los presidentes van de pueblo en pueblo, de los periodistas van de pueblo en pueblo, ¿verdad? Dijo van de pueblo en pueblo. Es después la prensa que saca distorsionado todo, y es una verdad histórica que la ministra acusó a los periodistas que piden plata y la exigen los nombres de los periodistas, porque ellos son honestos y éticos, ¿verdad? Así es como mienten al pueblo ecuatoriano. Nunca dijo la ministra que los periodistas van de pueblo en pueblo. Gracias, señor presidente. Dicho sea de paso, algunos periodistas no me extrañaría. Jorito Ortiz, recuerden que ha sido economista, arquitecto y era ecólogo también. ¿Se acuerdan cuando lo de los tiburones? Se volvió ecologista. Es todólogo el pobre hombre. Menos periodistas. Son de todo menos esos. Los que verdaderamente somos periodistas, nos rechazamos a este tipo de personas. Y nuestro saludo a nuestros hermanos migrantes. Al 18 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Migrantes, nuestros hermanos que hacen patria fuera del Ecuador. Justamente dentro de las innovaciones tecnológicas tenemos el portal de televisión de Migrante, migranteecuatorianotv.es. Está con nosotros Oscar Jara de la Secretaría Nacional de Migrantes para explicarnos esta innovación tecnológica. Oscar, bienvenido. Prende el... Identifícate un poco, Oscar, quién eres, ¿no? Pero está apagado. Yo no te escucho. Hola, sí. Señor presidente, muchísimas gracias. Yo soy Oscar Jara, soy el representante de la Secretaría Nacional del Migrante en España. Tenemos una casa ecuatoriana ahí para atender a los migrantes ecuatorianos. Y hoy he venido para poder presentar lo que es una plataforma adicional que tiene la CENAMI para tener una relación con los migrantes. Esto es Migrante Ecuatoriano Televisión, que responde a la necesidad de espacios, ya que los migrantes tenemos muchas cosas que decir, pero no tenemos dónde. Y por eso queremos dar respuesta a través de esta plataforma. Tenemos un programa que se hace todos los días sábados, justamente después de esta cadena. Pero el día de hoy hemos querido simultanear para tener una interacción. Yo no sé si ya tenemos aquí a Héctor y Virgilio, que están ahí, la señal de lo que es la plataforma Migrante Ecuatoriano. Pero, presidente, ahí tenemos la señal. Lo que queremos con esto, sobre todo, es complementar lo que ya damos como servicios personales en la Casa Ecuatoriana, que ha sido una oferta de este gobierno y que ya es realidad tanto en Estados Unidos como en España. Si tenemos la señal. Pero de todas formas, decirle, presidente, que nos han dicho muchas veces que quizás esta plataforma no nos funcione, porque es una apuesta tecnológica. Ventajosamente, el Ecuador cada vez está mucho más conectado y los migrantes, por la propia necesidad que tenemos de comunicarnos, también aprendemos pronto y rápido. Así que esta plataforma responde también a esto. Tenemos un informe del EMI, que es el estudio de medios de comunicación inmigrante. Bueno, tenemos aquí la señal ya. Presidente, este ha sido la inauguración del canal en la Feria Integra Madrid hace 3 semanas y ahí está Fausto Miño, que ha sido uno de nuestros embajadores. Si tenemos el sonido, Héctor. Me hubiera prestado un poquito de pena. Ser nuestro embajador de buena voluntad con esta camiseta, todos somos migrantes. Bueno, pues efectivamente, presidente, ese ha sido el comentario mayor que nos dijeron al ver que teníamos las dos cabezas, la de Fausto Mío y la mía, de que debería haber un poquito más de equidad, presidente, efectivamente. Pero sobre todo hemos estado con los ecuatorianos. Hay una página web de la CENAMI. Ahí tú puedes entrar y ver todos estos videos. Efectivamente. Pero a ver, hagamos todos los pasos. Entremos a la página web de los migrantes. A todos los ecuatorianos que nos están viendo. Pero hagamos paso por paso. Este es su programa Entre Orillas. Esto es grabación, ¿no? No, esta es transmisión en directo. Está en vivo ahorita. En este momento tenemos un programa que estamos en vivo. Contento de estar por segunda vez en Madrid. Por segunda vez en Madrid, cuéntame un poquito cómo te ha recibido el pueblo. La gente me ha recibido muy bien. Es chévere viajar tantas horas y saber que hay un público que te responde. Viajar con amigos, viajar con conocidos en la música y todos aquí. Pero, presidente, esto es lo que estamos en este momento. A ver, en veamos directo. El primer paso. Vamos a ir. Yo paso me perdí, por paso. Entonces creo que el público tampoco entendió. Vamos. ¿Cuál es el portal de entrada aquí? A ver, organicémonos mejor siempre, ¿no? Paso por paso. Este es el portal de entrada, ¿cuál es la dirección? MigranteEcuatorianoTV.es o también MigranteEcuatorianoGov.ec. Ponga la pantalla, el portal, no ponga, ya. A partir de ahí hay un enlace que nosotros tenemos directamente a esta nueva plataforma. Porque la CENAMI tiene 4 plataformas y queremos dar acceso por todas las vías posibles. Esta es la plataforma migranteecuatoriano.gov.es y a través de un clip entramos directamente a lo que es Migrante Ecuatoriano TV, que tenemos un banner a la derecha con el cual mediante un clip inmediatamente nosotros accionamos esta plataforma. Con la que nos representa siempre alrededor del mundo. Entonces, estoy en Madrid, estoy representando a mi país. Estamos conociendo españoles, conociendo sí, un poco de gente que pero presidente, estar... también queríamos decirle que nosotros tenemos no solamente esta posibilidad, sino a través de la Casa Ecuatoriana, decíamos eso también. Tenemos la posibilidad de ver algunas de las campañas que hemos hecho, por favor, Héctor. Piso que intento demostrar también que he las canciones. Y pues eso es lo más fuerte que tengo. Queremos invitarte al CENAMI, que es la Secretaría Nacional del Migrante. Oscar Jara, ¿cómo estás? Si tiene un presente para ti, le damos la bienvenida. Presidente, nosotros hemos estado en varios sitios en España. Y de eso estamos recopilando una serie de videos que se puede interactuar permanentemente. Sobre todo de las cosas que más hemos hecho es apoyar la participación de los ecuatorianos en lo que es en la campaña del referéndum. La sensibilización de que hoy tenemos la posibilidad de participar ha sido una de las cosas más importantes. Dentro de eso tenemos una fototeca, que así le hemos llamado, y ahí tenemos algunos de los testimonios que en determinados momentos hemos hecho de las cosas desde que se inauguró lo que es la Casa Ecuatoriana. Estamos ahí con una imagen de Fausto Millo justamente porque estamos posicionando lo que son los derechos de los inmigrantes, sobre todo en esta época de crisis. Hoy más que nunca, y agradecemos mucho haber escuchado a usted este mensaje de optimismo, posicionar todo lo que son los derechos de los inmigrantes nos va a ayudar a salir adelante. Finalmente, tenemos ya en marcha algunas iniciativas porque la crisis también allí está. Pero nosotros lo que no vamos a hacer es rendirnos, presidente. Hace 10 años llegamos quizás con un billete de avión endeudado, quizás con un número de teléfono de alguna persona que nos podría auxiliar y sin ningún conocimiento del medio. Hoy, 10 años después, tenemos más herramientas para poder salir adelante. Tenemos ya en marcha lo que es una guía de empresarios ecuatorianos en España, que es una guía que nos permite visibilizar algunos de los negocios de los ecuatorianos que están ahí y que no queremos que se cierren. Y a través de esta guía estamos nosotros diciendo, compartamos con los ecuatorianos para que podamos salir de la crisis de una forma creativa. Y finalmente decirle que nosotros desde esta plataforma lo que estamos intentando sin duda alguna, y ayer y el día jueves celebramos el Día Internacional Migrante y estuvimos en el Ichimbía, y ahí había iniciativas como, por ejemplo, lo del Fondo Cucayo, que son iniciativas de negocios para inmigrantes que quieran volver. En definitiva, esta plataforma lo que es una ventana abierta a este soplo de aire fresco que está dándose desde el Ecuador en este nuevo momento de la historia. Así que muchísimas gracias. Queremos agradecerle, presidente, el apoyo que usted pueda tener también para esta plataforma. Bueno, muy bien, felicitaciones. Cada semana le vamos a presentar todos los adelantos técnicos. Uno de los adelantos técnicos que hemos hecho con el gobierno, básicamente páginas web, contactos de internet, pero otra clase de cosas, ¿no? Base de datos, etcétera, como la LSRI. Eso sí, tenemos que organizarnos un poco mejor. No todo el mundo maneja bien internet. E incluso yo que lo manejo bien me perdí algún rato. O sea, que ir paso por paso. Vayan a dirección tanto, la pestaña tanto, entramos a esto. Hay que ir un poco más lento en estas cosas. Pero felicitaciones a la CENAMI, Secretaría Nacional del Migrante. Oscar es un migrante, que está hecho, no sé si entendieron, hemos hecho casas ecuatorianas en los principales sitios de migrantes. Es decir, más allá de los consulados, la embajada, casa ecuatoriana con biblioteca, lugar de encuentros, se hacen festivales, muchas veces de grupos que mandamos del Ecuador con el Ministerio de Cultura para que no pierdan esa identidad, no pierdan la conexión con la madre patria, ¿verdad?, con el Ecuador. El jueves fue el Día del Migrante, yo pensaba referirme a esto al final, pero aprovechando la oportunidad, y lastimosamente el viernes tuvimos un momento muy doloroso que demuestra lo que está pasando a nivel internacional y contra lo que tenemos que luchar. Llegó el cadáver de nuestro compañero ecuatoriano, migrante en Estados Unidos, asesinado vilmente por xenofobia, por homofobia, lo confundieron con homosexual y estaba con su hermano. Pero mezcla de esas dos cosas, compañero José Osvaldo Sucosañay, ¿verdad?, de Cuenca. Ayer llegó el féretro a Quito y lo trasladamos de ahí a Cuenca. Para su madre, su padre, sus hermanos, el más inmenso abrazo solidario y el compromiso de que lucharemos juntos con la CENAMI, con todo el gobierno, para desterrar por siempre estas aberraciones de ciertos desadaptados, desterrarlas por siempre de la faz de la tierra, de la humanidad, ¿no? Xenofobia, homofobia y toda clase de fobia, toda clase de discriminación, toda clase de violencia. Gracias, señor presidente. Y justamente ahora estamos en los días previos a la Navidad. Tenemos a los niños cantores del pueblo que nos va a deleitar con un villancico. Adelante, por favor. Thank you. fuerte aplauso para los niños cantores del pueblo. Agradecemos la presencia de ellos. Ellos han estado participando en varias actividades a nivel... Muchas gracias a los niños cantores del pueblo. Coordinan para hacerlos pasear por Navidad en el avión que es el pueblo ecuatoriano de ustedes, chicos. 13 por viaje. Entonces, 3 viajes, ya los conté, son 3 viajes que hay que hacer, pero rapidito que sea. Bueno, ellos han estado participando en varios actos en Quito. Ellos han, gracias a la colaboración del Ministerio... Eso sí, si se portan mal, los mando a pasear en el Abro. Ellos han participado gracias al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el INFA y a la Fundación Musiar. Ahora estará con nosotros David Pesantes, que es nuestro primer invitado para este enlace radial número 100. Él es representante de la agrupación Jóvenes Independientes Unidos por el Cambio. Bienvenidos. Muy buenos días, señor presidente, aunque ya estamos tarde. En primer lugar, quiero darles felicitaciones por el enlace número 100. En segundo lugar, comentarle que nuestro proyecto se está encaminando a través del MIES, quien designó a la a la Dirección de Juventud para que nos asesoren. Quienes nos van a ayudar, nos ofrecieron ayudarnos económicamente con una contraparte y darnos asistencia técnica para la obtención de recursos de otros inversionistas. Eso en sí, señor presidente. Ya, bueno, no manejo bien el tema, no sé, aquí está nuestra ministra de Inclusión Económica y Social, si ya pudiera ampliar un poquito, y si, Janet, nos indicas cómo va el programa, la campaña Navidad sin, ¿cómo le llamas exactamente? Navidad sin. Digna y solidaria, sin mendicidad infantil. Sin mendicidad, ya, Navidad digna y solidaria sin mendicidad infantil. Bueno, cómo no, presidente, voy a empezar por el final para luego, más bien, está aquí nuestra directora nacional de juventud, que es otra joven, que nos explique mejor la propuesta con los jóvenes. Pero en el caso de la Navidad digna y solidaria, sí estamos en un trabajo muy intenso. Quiero comentar a los colegas que están aquí. Pero que te interrumpa, aquí a la entrada vi punto de solidaridad. Aquí hay puntos de solidaridad, hemos creado muchos puntos de solidaridad, está colaborando el ejército, la policía, incluso la empresa privada, el municipio, patronatos, gobernaciones en las provincias, sobre todo la Sierra Central. También tenemos al Ministerio de Educación colaborando, que hemos ampliado las clases hasta el 24 de diciembre, porque de lo contrario los niños ya salían apenas tenían vacación a calles y carreteras, sobre todo barrios urbanos marginales en el caso de la costa y en la sierra de las comunidades indígenas o campesinas. En este año ha habido mucha más organización, hicimos una evaluación de los cuellos de botella del año pasado y está respondiendo muy bien la ciudadanía, y en esta ocasión los medios de comunicación han colaborado muy bien. Creo que es un tema en el que se ha hecho conciencia, se rompió la inercia, se hizo ruptura, y siempre cambiar la cultura no es fácil. La cultura de mendicidad no es solo del lado de los niños, es una cultura donde somos corresponsables todos, porque los niños están en las calles porque hay el incentivo. Entonces la idea es para esta Navidad decirles, continuemos ese lindo principio de la solidaridad, ¿no es cierto?, pero ya no demos en calles y carreteras, les presentamos una opción que son los puntos de solidaridad. Se puede llamar al 1-800-DIGNIDAD para saber cuál es el punto de solidaridad que le queda más cercano, o tienen otras alternativas. Supermaxi colocó canastillas para que los clientes puedan comprar. Las iglesias también son buenos receptores de donaciones. El punto es que no coloquemos el incentivo en calles y carreteras, que rompamos esta inercia y esta cultura y que rompamos esta creencia de que es algo natural. No podemos violar los derechos de esa manera, y lo peor que se puede dejar a una criatura es la herencia de la humillación. Entonces creo que en eso toda la ciudadanía ha respondido bien. Las autoridades locales se han subido a la camioneta, todos han puesto el hombro, a su manera han puesto puntos de solidaridad en parques, en las iglesias, en las gobernaciones. Ha sido muy lindo pasear por la Sierra Central. En la costa, en Guayaquil, sobre todo, hay otra campaña que está operando adaptada a su propia realidad y también hay una colaboración muy grande. El otro año registramos indicadores muy importantes. Bajó en promedio el 70% de los niños en calles y carreteras. Hasta el 23 fue 23 y 24 cuando fue realmente incontenible y ahí faltó la policía, porque ahora sabemos que no solo es un hecho espontáneo de algunos hogares y algunas comunidades, son hechos organizados donde hay adultos que están haciendo de esto un buen negocio. Entonces, estamos trabajando en todos los niveles, señor presidente, y todo el año hemos trabajado con el INFA en las comunidades. Yo quiero felicitar al INFA, ha hecho un estupendo trabajo metidos en las comunidades, sensibilizando a los hogares, con las escuelas, con los centros de desarrollo infantil, con párrocos, con dirigentes indígenas campesinas. Igualmente en Guayaquil se reinsertó a 500 niños a las escuelas. Como le dije, esa linda noticia, 180 salieron los mejores estudiantes y esto nos da tanta esperanza y nos motiva tanto de que cambiar se puede siempre que todos ponemos el hombro y ponemos la pasión para hacer ese cambio. Esto básicamente, no sé si tiene alguna otra inquietud. No, solo decirle que también tengo que contribuir, ahí tengo no sé cuántos ponchos, camisetas, gorras que siempre me regalan. Por favor, por favor. Carondelet, hay que hablar con María Augusta. Ya. De un poncho del presidente pueden salir unos 5. Y del cabello, unos cuantas pelucas. Pero bueno, en todo caso, en lo siguiente, más bien, Alejandra, te dejo para que contestes el tema de juventud. A ver cómo están trabajando con los jóvenes aquí que han venido. Gracias. Gracias, buenos días, señor presidente, compañera ministra, compañera subsecretaria de Protección Familiar. David, es un gusto verte también. Comentarle, señor presidente, que a partir del enlace que tuvimos con los compañeros y compañeras jóvenes de Carapungo, el proyecto que ellos presentan es un proyecto muy ambicioso. El proyecto consiste en formar en el centro, en la comunidad, un espacio para las juventudes, pero también para la comunidad, un espacio que sea un espacio de encuentro para el deporte, para actividades formativas, y a partir de ello hemos empezado análisis de factibilidad para la construcción del proyecto, que requiere muchísimo financiamiento y que forma también parte del proyecto del MIES de Centros de Formación e Información Juvenil. Creemos nosotros desde el Ministerio en un proceso de corresponsabilidad que implica también el compromiso de los jóvenes y las jóvenes que están involucradas, de la comunidad. Para eso ellos se han comprometido en darnos toda la información necesaria para que podamos buscar otras contrapartes, porque son muchas las manos que se necesitan para este centro de formación, que como ya dije, no es solamente para los jóvenes, sino también para la juventud. Pretende tener un espacio de formación, pretende incorporar tecnología, pretende también tener espacios para el diálogo, para la difusión de derechos, para temas ambientales, porque los compañeros también están muy comprometidos con el tema ambiental. Y a propósito de ello, precisamente el día de hoy está celebrándose en Carapungo la tercera jornada del Festival Urbano Carapungo 2008, que representa un poco la articulación de acciones que los compañeros han empezado. El compromiso para 2009 es empezar la fase de implementación de esta propuesta. Bueno, muy bien, felicitaciones. Adelante, jóvenes. Y cuenten con todo el respaldo del Ministerio y del Gobierno Nacional. Hay del día en que la juventud no haga temblar el mundo, ¿eh? Sin avilanarse, ni un paso atrás. Adelante. Agradecemos a David Pesantes, ahora estará con nosotros Mercedes Silva, tenía previsto estar con nosotros José Tonelo, presidente de la Fundación Tierra Nueva, pero su madre falleció en Italia, y en representación Bepi. De él. ¿Bepi era que venía? José Tonelo venía. Claro, Bepi Tonelo, un querido amigo, no te había entendido el nombre. Entendí José Toledo, yo creía que era nuestro Tonelo. Consejo. Ya, para llamarlo Bepi. Sí, está con nosotros Mercedes Silva, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Nueva. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Y sobre todo, a darle un agradecimiento especial, porque justo a raíz de su visita al Hospital Padre Carolo, Un Canto a la Vida, se firmó el convenio el 18 de octubre de este año con el Fondo de Solidaridad y nos dieron $570,000 para terminar la construcción. Y el 12 de diciembre de este año se firmó el convenio con el Ministerio de Salud y ellos están transfiriendo 1,500,000. Con eso garantizamos que en mayo está funcionando el hospital y por lo tanto va a poder ser parte de la red del ministerio y dar la atención gratuita y ser parte también de esta corresponsabilidad que tenemos con el gobierno. Muchas gracias. Gracias a usted. Miren lo linda que es esta, nuestra gente. Ellos cómo trabajan voluntariamente por el pueblo ecuatoriano. Ayudamos un poquito y nos agradecen a nosotros. Gracias a usted. Es el Hospital del Padre Carolo en el sur de Quito, ¿verdad? Un canto a la vida. Que faltaba terminarse, hemos podido llegar ahí un poquito, faltaba equiparse, también ya está eso arreglado. Y bueno, eso para beneficio del pueblo ecuatoriano, están contribuyendo con la responsabilidad y misión que tiene el Estado ecuatoriano. Y lo hacen en forma voluntaria. A ustedes, muchísimas gracias. Un inmenso abrazo a Bepi, lo he de llamar. Pero a todos los voluntarios y a toda la gente linda de Tierra Nueva, del Fondo Ecuatoriano Popular y Progreso, de la Organización del Padre Carolo en el sur de Quito, a todos ellos un abrazo inmenso y muchísimas gracias en nombre del pueblo ecuatoriano por todo lo que hacen por la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Ahora, nuestro saludo a nuestros hermanos quichohablantes. Estará con nosotros el machi José Maldonado para la traducción en quichua del informe del señor presidente. Bienvenido, machi. Imanaya, imanaya, yaktapusha, galilea chukangi, imanaya takangi. Yukaka, suma sumami kani, machi. Sumami. Kanka. Yukapa, shkushiliami kani. Deportivo Quito, Juan. Voy a decir algo ilógico. Aska kushiliami kani. Sí, el Quito campeón, pero también, señor presidente... Eso iba a decir al final, no me robes eso. Liguita puede ser campeón, sí, interclubes, pues, ¿se imaginan? Sí, por qué supuesto, bárbaro. Un saludo grande. Eso iba a decir al final, ilógico. Mayor de la suerte. Sí, es ilógico, pero hay que decirlo, ¿no? Y además, sí, y además Tyson ya se cambia 3 veces de equipo. Era del Barcelona, después del Quito y ahora termina siendo de Liga, Tyson. Sí. Así hasta que maduran y ahí sí vuelven a Melec. Hasta que ya conocen de fútbol y se vuelven a melecistas. Bueno, esperamos que Melec este año que viene sea un año positivo. Son 80 años, ¿no?, del club. Ajá. Para satisfacción suya, más que todo, ¿no? Sí, ya. Quedamos bien, señor presidente. Shinami, shinami, ñukanchi, yakta pushaka, tuku, ima, rurashka, kunata, wiliashka, y paika, sábado, punyaka, la libertad, pimi, karka, chaipimi, radio, nishkapi, rimarka, chaika, iskunchunga, iskunkutin, rimana, mi karka. Hipamanka, ñukanchi, yakta pushaka, chaishina, paracaidismo, nishkapimi, karka, paika, chaipimi, pawarka. Ikipamanka, ña, kitoman, kutimurka. Domingo punja ña chaypi karka y kipa manka ña domingo tutaka ña kito mankutimurka. Lunes punja kito pimi karka paika ashtaka rurana kunatami charirka ña chunga shug horas tukupika cambio de guardia presidencial nishka pimi karka. Kipa manka chaupi punja tukupika Fander Falconimi Mushuk ministro de relaciones exteriores tukurka kutin René Ramírezka semplades kilkagmi tukurka. Kipa manka ña chishi tukupika midubi nishkamami rika chaypimi chaypi yankas kunawan chaypi chaupi punja mikunata mikurka y tukui paikunata ama manchay chichu kankunaka allitami rurana kunguichinirka. Hipamanka novenapimi karka chaypimi ñukanchi llaktapushaka chayta uyarka y tutaka paypa ayllunwan paypa warmiwanmi shuk sumak mikunata charirka. Tia aneka ña watata paktarka nin y chaymanta ñukanchi llaktapushaka pushaka kushillami karka. Martes punya ñukanchi llaktapushaka. Está medio distorsionada la imagen. Ah, no es el mashi, pero sigue, sigue. Gracias, señor presidente, gracias. Martes punja ñukanchi llakta pushaka Salvador Bahía pimi karka Brasilpi chaypimi una sur tananakuypi Mercosur tananakuypi kalk tananakuypi karka chaypimi ñukanchi llakta pushaka ashtaka rimarka shikan llakta pushakunawanmi chaypi karka y chaypi rimarka. Martes punja miércoles punja Salvador Bahía pimi karka miércoles punjaka hatun tananakuypi tiarka chaypimi Lula da Silva wanmi rimarka y mayaki kuna tiashkata lichina kashkatami rikurka. Hipamanka diario o estado de Sao Paulo nishkapa rima kuna wilia kuna wami rimarka y chaypimi ima shina Ecuador yuyashkata ima kunata kaipi tiashkata wiliarka. Hipamanka nya Ecuador manmi shamurka. Mushuk avionpi chay avionka la vida en estado puro nin kichuapika yaki illa kausai nin michay avionpika. Chaishinami jueves punja ñaki topikarka y chaymanta correos del Ecuador nishkamanmi rirka tutamanta. Hipamanka Ñukanka kulkimanta llaki imashina kashkata imata rurana mantami ñukanchi llakta pushaka chaypi rimarka. Shinami puntaka katuna randina imashina kashkata hipamanka ima kulkiwan imatata ruranata y shuktaka gastashka kunata pishiachinami kanchinirka. Imatapa rurana kashpaka imata gastawan ministishka chaytami rurana kanchinirka. Hipamanka dolarización nishkaka katingami nirka ama manchaychichu. Panko nishka kunataka uya y chilla, pay kunaka chay shinami nishpa tiashka, pero kunanka mushu gobierno mitian y chaypika dolarka katingame nirka. Chay shinami jueves punya karka, viernes punya gabinete ampliado nishka mitiarka, karondele pimi karka, y chaypimi banco manta mishu kunaka, chay shina ñami, dolar tanchu chigri, ñami feriado banco tiagri nirka kuna, y chay manta ñukanchi yakta pushaka tutapika, ña tukui radio pi, televisión pi rimangapa yushirka, chaypimi nirka mana chay yakitiarinchu, Constitución nishkapi, yakta kamachi nishkapika, chaita mana rura yushan chichu nirka. Shinaka, taita kuna mamakuna, chaitaka ama yuye chichu. Kunan tutemanta ñukanchi yakta pushaka asha yakimi karka, paipa gushi Bélgica mami rirka. Y chay manta chay kipaka ñakay mami shamurka, y kunanka ñakay radio nishkapi, televisión nishkapi rimanapimi ñukanchi yakta pushaka tuku ima rurashkata wiliashka, y mana paika imata pakanchu, ima prendina takakpika, ningmi mana imata yuyanchu. Shinami ñukanchi yakta pushaka kaipikan, paika asha kushilia kan, porque liga ña finalista interclubes kan, y emelezka nima. Chay shinami taita kuna mama kuna shinaka shamu semanami shuk llaktamanta shamushun. Gracias Arturo y no le saludé. Buongiorno Arturo. Buongiorno y buon Natale. ML es un equipo democrático, da espacio a esos equipos chicos, Deportivo Quito, Liga, para que de repente obtengan algún título. Gracias señor presidente. Justamente hoy cumplimos las 100 primeras cadenas, enlaces de radio y televisión. Hemos hecho un... Tengo que aclarar que no es cadena, aquí a nadie se obliga a retransmitir esto. Todo es voluntario. Es un enlace de radio, televisión, internet. Okay. Sí, hemos hecho una pequeña... cadena como la de que cierto personaje está bravísimo por ahí. Tenemos una presentación justamente de hemos recorrido todo el país, las 24 provincias del Ecuador, la hemos recorrido con estos enlaces radiales. En la provincia de Pichincha hemos tenido 33 enlaces radiales, que no significa exclusivamente en un solo sitio. Hemos estado en la mayoría de los barrios de Quito, al sur, al norte, el centro, y varios cantones también de Quito. En la provincia de Guayas hemos estado por 11 ocasiones, en Manabí hemos estado 4 ocasiones, en la península de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, y hemos estado por 7 veces. En fin, señor presidente, hemos recorrido todo el país, las 24 provincias hemos estado con estos enlaces que han llegado a todos los ecuatorianos, y hay una gran expectativa todos los días sábados por escucharlos. Hemos tenido 7 veces... Tenemos una inmensa lista de gente que quiere que vaya a su cantón, a su parroquia, a su barrio, a hacer la cadena. Vamos a tratar de atender a todos, pero ustedes saben, es imposible, ¿no? Y como le decía, inmediatamente atender al menos. Justamente se trata de una minga la que se realiza justamente en los sitios donde vamos a hacer los enlaces de radio, televisión, internet. Toda la gente trata de colaborar, que las ramos de flores, que los manteles, que las sillas, que las carpas, en fin, todos colaboran porque salga esto y porque el presidente de la República esté en ese sitio y el enlace se dé desde ese sitio para que la gente conozca al país. Son diversos sitios en los que hemos estado, hemos destacado el turismo, el comercio de esos sectores. Adicionalmente, señor presidente, está ya a la disposición de los ecuatorianos el plan de entrega de azúcar solidaria, están en diferentes puntos de entrega. Eso es todo por el momento. Agradecemos a la Radio Pública del Ecuador, HCJB. Ya se olvidaron de la inflación, ¿no? Los periodistas. Ya nos preguntan por qué. Porque ya está bajando. Cuando estaba subiendo y se acordaban todos los días. Así es. Sin embargo, siguen adelante los planes del Gobierno Nacional para llevar productos más económicos. Señor presidente, muchas gracias. Gracias. Creo que hay dos compañeros de Valentín. Oye, Yalal, ¿andas codo de verdad o es parte del show? ¿Y qué te pasó? ¿Qué mal paso diste? Además de estar en Teleamazón. ¿Qué otro mal paso viste? paso. Y oye, ¿trajiste a Rodrigo? ¿Y por qué no trajiste a la chica con captura? ¿Lo hubieras dejado a Rodrigo en la casa y...? Permitido, pero apúrate porque estamos en el aire, hermano. A ver. Nunca permitimos esto, ¿eh? Pero ustedes son simpáticos, chicos. Hey, yo dije que la combi tenía que ir a Ecuador TV, si la combi es un emblema del Ecuador, hermano. Bueno, ya nos bajamos de... Se le bajaron de la combi. ¿Cómo está? Nos bajamos de esa camioneta. ¿Cómo está, señor presidente? ¿Cómo está, señor presidente? Lo que pasa es que rapidito, para no perder mucho tiempo. ¿Presidenta? Sí, con nosotros. ¿Cómo está? Sí, sí está. Buenas, primero, buenos días con todas y con todos. Qué educado, y a la luz un fuerte aplauso para qué educación. Buenos días, buenos días. Es que aquí toca competir con el delirio de las quinceañeras, entonces toca ser por lo menos educadita. Muy fácil. Lo que pasa es que ya que la presidencia de la República tiene nuevo avión, le faltan algunas cositas. El pueblo ecuatoriano. Por eso, sí. Por eso la presidencia. Por eso le trajimos algunos regalos, entre los cuales no incluye un sellito del Emelec, porque en las próximas elecciones no vaya ganando, Dios no quiera, Lucio, y tiene que poner el sello nacional. Entonces le trajimos unos regalitos para el avión. Por si acaso, para la cabina que no es solo para presidencia, para Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, pero para que quede bonito, vea. Para la cabina del piloto, vea. El piloto, el perrito que mueve la cabeza. Vea, para que le ponga ahí en la... No había la chica fresita, por eso lo trajimos, pero lo trajimos por lo menos. Eso para que aromatice. Para los viajes largos, que se divierta ahí con un cuaderno de colorear. Eso, colorear por colores. Y también los ramos para que solo compre un color. Son puro número 35. Eso, que compre solo un color para que no vaya con mucha cosa en el equipaje de mano. No se saldrá de las rayas, ¿verdad? Sí. Pues si no, entonces, después. Para que ya dejen de cantar el comandante Che Guevara, ¿verdad? Porque hay mucho patria, tierra sagrada, y no, está mucho en el... viaje, pero sí sabe que tenemos una guitarra permanentemente. Por eso mismo ahí está el cancionero, vea, con todos los haces de la rocola y de las bailables populares. Yo lo conozco, esto Claudio Vallejo. ¿Cómo que pasa con Claudio Vallejo? O sea, que la música... Igual ahora conózcale, vea, le presentamos. ¿Verdad que la está... música de los sitios donde ustedes acuden y frecuentan, compañero? Anita Lucía. No, eso también no, todavía. Va con las notas para que aprenda también, que no le digan manco de la guitarra. Ahí está. El Cervantes. Y este Cervantes. Regalo es para que pase bonito, porque sabemos que por más de 7 horas que se cruce el charco, pero es para que pase bonito, lo mejor de hora 7, claro. Con su protagonista Jorge Ortiz. Ah, tanto veo televisión que tiene un programa hora 7. Se llama hora 7, lo mejor de hora 7 para que pase bonito. Para que vea lo que me gusta de televisión, lo que me gusta de Jorge Ortiz, que ni sé que existe. Pues para que lo vea. Y sí. Otra cosa. Bueno, me gusta tanto como un cáncer al páncreas, Jorge Ortiz. Y para terminar. Bueno, para que viaje bonito. Quisimos que nuestro programa dé un mensaje al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo se llamaba el programa? Ni Steven ni Guacho. No me llamo Steven ni Guacho. Bueno, un fuerte abrazo para ni Steven ni Guacho. Eso porque. Que es muestra del talento de nuestros jóvenes, chicos. Porque ¿okay? El que pega primero. Pega dos veces. Sí, y el mensaje para el próximo año. Vinicio Alvarado nos dijo que el 2009 viene, es el año del consumismo. Con su mismo pantalón, con su mismo sombrero. Viene la crisis, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le dice al Ecuador? Consumismo. Sí, bueno, al mal tiempo, buena cara, no hemos buscado esta crisis, pues sabremos enfrentarla. Cuidado, nos confunden. Cuidado, los sepultureros aparecen como resucitadores. Pero en todo caso, en abril, democráticamente, el pueblo ecuatoriano podrá decidir si lo hicimos bien o lo hicimos mal, o si otros lo pueden hacer mejor. Nos toca apretarnos el correo. Un poco. La crisis es fuerte. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, y unidos saldremos adelante. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Y ya no esté dando malos pasos. Ándate a Ecuador TV, entonces. No, por lanzarle un zapatito al Bush. Muy bien. Adelante, feliz Navidad. Ya. A ver, compañero de Argentina, están emulando al Che, vienen en moto desde Rosario y van a ir hasta Cuba. Felicitaciones, adelante, bienvenido. Primero, felicitarlo por el enlace 100, eso en primer lugar. Y después dos cositas más le queremos contar, muy breve. Le traemos un mensaje de solidaridad con esta revolución ciudadana que está en marcha y nada la va a detener. Desde la Constituyente Social de la Argentina, que es una reunión de organizaciones campesinas, pueblos originarios, trabajadores, estudiantes, comunicadores populares como nosotros y artistas. Son comunicadores populares, muy bien. Trabajo en una radio comunitaria y él es artista, pintor, y ahora le vamos a hacer un obsequio, pero no quería antes, bueno, despedirme sin contarle un sueño que tuvimos cuando estábamos en Perú, viendo la CNN, que es el líder no de las noticias, sino de las mentiras, y se metían con el avión y todo. Ahí entre sueños vinieron a nuestra mente palabras de Fidel, que en el año 97 nos convocó en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, el festival número 14, en donde yo participé ahí, y también otros jóvenes eternos como el presidente Daniel Ortega, nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, ahí con Eve de Bonafini, que es una gran compañera revolucionaria. Una gran amiga también, ¿eh? Así que ahí aparecieron las palabras de Fidel, que fueron por la solidaridad antiimperialista, la paz y la amistad. Yo creo que él no se va a enojar porque le sumé un par de palabritas y le quiero, ya le desplegamos esta bandera de regalo para usted. Muchas gracias, chicos. La pintamos ayer. Ustedes mismos la hicieron. Ah, maravilloso. Por la solidaridad antiimperialista, la paz, la amistad, la juventud y la alegría. Muy bien, la revolución debe ser con alegría. La alegría de nuestros pueblos, el movimiento Rosario. Bienvenido, Rosarino, y fuerza Argentina. Y hasta Cuba. Una propuesta, tómela o déjela, presidente, pero si este mensaje se puede escribir en los aviones de los representantes del pueblo de Latinoamérica y el Caribe, un mensaje de esperanza que está floreciendo, y en Argentina más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, porque nosotros lo que tenemos en el avión es propaganda turística, ¿verdad? Ecuador, la vida de estado puro, en español y en quichua. En quichua no me acuerdo cómo es. ¿Cómo es la vida de estado puro? Jackie, Jack, Causay. Sí, pero no lo voy a llevar en el avión, no se preocupe, vamos. No, mentira, sí. Gracias, chicos, adelante, mucha suerte, vamos. Espérense, no me despido todavía porque falta el saludo solidario y la mejor de las suertes a la liguita. Podemos tener campeón interclubes mañana. Así que fuerza, Liga, todo el Ecuador, con nuestra querida Liga Universitaria Quito. Y a ustedes, compas, muchas gracias por la atención. Hasta la victoria siempre, ni un paso atrás. ¡Feliz Navidad! De aquí nos vemos pasada Navidad. Una muy feliz Navidad, la paz en todos los hogares, pero esa paz basada en la justicia, en la dignidad, en equidad, basada en esa patria nueva. El reino de Dios lo tenemos que construir aquí, en la tierra, compas. Feliz Navidad a todos ustedes, a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Hasta aquí HCJB, La Voz de los Andes, transmitió el enlace radial número 100, donde el señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, dio su informe semanal de actividades. Agradecemos a Ernesto Guachamín, Juan Daniel Duche y también a Milton Pumisacho, técnicos que han hecho posible esta transmisión. Yo soy Gladys Judith Rojas, les invito a seguir disfrutando de la programación de HCJB, La Voz de los Andes. Buena tarde.